espacio publicitario. Arranca Doble Nada en Vortex y estamos con el libro de esta semana, que es la biografía de Patti Smith. Se llama Éramos unos niños. Está editado en la Argentina, así que la pueden conseguir. Es uno de esos pocos libros sobre biografías musicales de artistas que se consiguen en nuestro país, así que pueden aprovecharlo. Es un libro muy, muy interesante y básicamente retrata la historia de su vida y hace hincapié en la relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Ayer contábamos que Patti Smith nació en Chicago, que vivió una vida austera de familia clase trabajadora, que quedó embarazada a los 19 años y que entregó en adopción a ese chico, y que siendo muy jovencita, a los 20, decidió abandonar los estudios, renunciar al trabajo y mudarse a Nueva York para buscar la vida. Cae en Nueva York en el año 1967, verano del amor, revolución musical, artística, la bohemia a pleno, y ella llega con lo opuesto, un atadito de ropa y nada más. No tenía un solo centavo, no tenía dónde vivir, no tenía dónde parar. Estaba desesperada buscando trabajo. Dejó algunos currículums con su corta experiencia. Había trabajado en una imprenta y había trabajado como moza en un bar. De hecho, la mamá, antes de que ella partiera rumbo a Nueva York, le regala un vestidito, un uniforme nuevo de camarera con unos zapatitos blancos, pensando en que ese iba a ser el futuro de su hija. y empieza a buscar laburo, deja algunos currículums hasta que finalmente, después de vivir en la calle, de cruzarse con un vagabundo, consigue trabajo en una librería. Pero en la parte de billutería, también tenía billutería esta librería, empieza a trabajar después de haber sido despedida de su primer empleo real. Ella consigue laburo en un restaurante de Nueva York, de Manhattan, que se llamaba Joe's. Se pone el vestidito que le había regalado la mamá y a las 3 horas de haber empezado a trabajar es despedida porque le vuelca todo. Ella dijo, esto no es lo mío. Fue a un baño público, se cambió la ropa y dejó el uniforme que le había regalado la madre y decidió buscarse la vida en otra cosa. Esa otra cosa fue esta librería y en esa librería aparece un señor que es Robert Mapplethorpe, ¿sí? Ella lo había conocido unos días antes, cuando andaba Patti Smith dando vueltas por ahí muerta de hambre. Finalmente, el dueño le presenta a un señor que quería invitarla a cenar. Ella tenía miedo, se acordó de lo que le había dicho la madre, nunca salgas con desconocidos, nena, pero tenía tanto hambre que decidió la prueba. Siempre a la defensiva, van a comer a un lugar muy caro, ella sintió un poco de vergüenza y pidió el plato más barato, que era pez espada. Dice que apenas pudo comer, cuando finalmente salen a caminar, se sientan en un parque, y el señor le dice, ¿no crees que vayamos a tomar una copa en mi departamento? Y ella dice, listo, ahí está, estoy hasta las bolas. Llegó el momento, y justo se cruza con un joven que ella había conocido unos días antes en Brooklyn. Se levanta, sale corriendo y le dice, ¿te acordás de mí? Sí, le dice él. Bueno, hacé de cuenta que sos mi novio, así que, no, le dice al señor, me estaba buscando mi novio desesperado, nos tenemos que ir, chao. Y salió corriendo y por suerte zafó de lo que ella creía era una violación segura. Sigue viviendo en la calle hasta que consigue este trabajo y se cruza con este joven, que era Robert Mapplethorpe, que lo había conocido antes, la había salvado ya esa vez con el viejo este verde que quería abusar de ella, y se lo cruza de nuevo en este local en el que ella trabaja y Robert compra un collar que ella miraba todo el tiempo y cuando cerraba el local lo usaba. Y le dice, por favor, no se lo des a nadie si no es a mí. Como coqueteando con el pibe y el pibe le dice, no te hagas problema, va a ser así. Ella pasaba las noches en esta librería, no tenía dónde dormir. Entonces, cerca de la hora de cierre, se escondía en el baño y cuando escuchaba que el seguridad le ponía llave a la puerta, salía y dormía sobre su única posesión, que era una gabardina, un saco largo. Cuando se cruza con Robert Mapplethorpe, empiezan a tener una relación inmediata, nota muchas cosas en común, que los dos habían abandonado su casa buscando consagrarse en el mundo del arte. Él le muestra algunos dibujos y pinturas que hacía, y ella además descubre que en esos dibujos había cierta relación con lo que había imaginado cuando era más chica. Le regala a él uno de estos dibujos, y así se forma una conexión que perdura para siempre, hasta el día de la muerte de él. Esto iba a suceder unos cuantos años más tarde y la historia de ambos iba a cambiar muchísimo. Empiezan a codearse con lo que era la bohemia de Nueva York en esa época y pronto, seguramente mañana, les voy a contar cómo Patti Smith empieza a llamar la atención y empieza a conectarse con un mundo que tenía que ver con la pintura, con la literatura, con los poetas y escritores de la generación Beat y también con la música, casi de casualidad. Pero así comienza la historia de esta chica que decidió buscarse y ganarse la vida sola en las calles de Nueva York en una época en la que la banda de sonido, según ella cuenta, pasaba por artistas como The Doors y Jimi Hendrix. The Doors y Jimi Hendrix. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain, the time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. fields that never die. We'll be right back. Primero fue Crystal Ship de los Doors y después Manic Depression de Jimi Hendrix. La música en la apertura de hoy en Doble o Nada. Bienvenidos. Arrancamos nuestro programa a las 2:20 exactamente. Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen vía Twitter. Ya saben que es la única vía de comunicación que tenemos. Nosotros hoy no usamos mail. Mañana no sé, pero hoy no usamos mail. Estamos en vivo hasta las 6 de la tarde en el 103.1 y en vortex.com, donde ya están funcionando las cámaras abiertas en el estudio. Por lo tanto, ya puedo empezar a pispear qué remeras tenemos puestas hoy. Desempolvé una vieja remera comiquera. Espero que conozcan a este personaje, si no lo conocen, boludo. Creo que de nombre lo tengo. Yo vi una película, pero se trataba el tema de ETA, con ese nombre, la verdad que... No tiene nada que ver, señor, no tiene nada que ver. Sí sabes que no tiene nada que ver. Es la de Coso, la del que hacía Volver al Futuro. ¿Cómo se llama? Muchacho Lobo. No. Adiós. Hagamos de cuenta que... No escuché nada. Imberbes. Igual no es tan conocido al personaje. Willis, ¿lo tenés vos? Tampoco. ¿A Lobo? De todas formas, lo importante es que... Tampoco es Don Quijote. Primero, ¿no? La remera es horrible, claro. Y tampoco estamos hablando de... Sí, de la Biblia. Del hijo de Batman. Sabes que no quiero abusar de vos más, pero con esa cosa fea que tenés puesta, ¿te atreves a decir que mi remera es horrible? Fea. Espantosa. Es la remera más fea que había en el outlet del Pepsi. Me llevo a dar vuelta... Tiene, yo le reconozco que de adelante fea, pero atrás tiene un ancho. Me un llevo ancho a bravo. La vuelta y me decís, te la compro. Bueno, hablando de fea, vino este no, con el test de Roger. No. Te cayó la témpera. Perdón, pero el duelo de Vélez lo gano yo hoy. Porque sí, es el test de Roger, pero la tiene cara de Optimus Prime. Transformer, sí, claro, sí. Está muy bien, está muy bien. Creo que hoy, por lo menos, una mención honorífica. Que vi Watchmen, uno de los personajes, se llama justamente Rorschach. Y tiene. Se tapa la cara con un trapo blanco que todo el tiempo le va cambiando el dibujo. De la mancha de Rorschach. Está fabulosa esa parte de la película. Mi hija hizo un dibujo parecido. Hizo caca arriba de un trapo y quedó igual. Esa la lavás y chao, queda blanquita. Ponele. ¿Es nueva? Sí, sí, sí. Una vez me hicieron el test. Estreno para hoy. Nunca supe bien qué no contestar. Recuerdo. Y en una de las cosas que se parecía a este dibujo, le digo Batman. Y el tipo me mira, inclinó la cabeza. Dije, uy, me parece que me equivoqué. Me pasé de listo. ¿Pero qué pues, sí, se puede saber de eso? No sé, que está bueno. En esa misma película, al tipo, a este Rorschach, lo atrapa a la policía. Y en la cárcel, ya le quitan la máscara. Él se vuelve loco. Dice, devuélvanme mi cara. Y un psicólogo le hace el test de Rorschach. Entonces le muestra una mancha y el tipo, en su cabeza, imagina. Un bebé siendo mutilado por el padre mientras con un cuchillo le saca los ojos a la madre, pero sin embargo dice, una bonita familia mirando la televisión. Está bien, sabía que lo que había que responder. Nada, yo creo que está bastante bien. Digo, no me quiero meter en su terreno porque es de ustedes tres y del otro que está del otro lado. Ya sé dónde la sacó. Sí, pasó por una estación de servicio y le midieron el aceite. Es de escasa calidad. Igual quiero decirle una cosa. No es que seamos egocéntricos nosotros tres o autoritarios. Pero sí. Hagan su competencia de aquel lado. La nuestra es chicos, de este. Chicos, armen un programa y ganen las elecciones. Pero es que no habría competencia porque ganaría siempre. Pero por las dudas, ¿no? Si no terminamos más. ¿Sí? No. Siempre quieren sumarse. Dice, me da mucha bronca que tienen miedo... De nuestras hermosas remeras. Codini por quinta vez trae esa remera. Está bien, pero lo tengo a Guille que me suplantó. Yo puedo venir con una musculosa de Los Ángeles 84 que supe tener, que venía abierta por acá y le gano a Martín con los ojos cerrados. Pasa que Martín no tiene quizás un repertorio muy amplio. Todas las que tiene, para mí garpan, están buenas, esa es buenísima. Pero ya se la vimos 70 veces. Es como el zorro, ya la pasaron. Claro. Son esos días. Es el chavo, ya sabes lo que va a pasar. Claro. Ya que estamos hablando tanto de las remeras, arranquemos. Doble o nada. La parte esa en la cárcel cuando lo caga palos al negro en la fila de comida es genial. Estamos hablando de Watchmen y Rorschach, que era imbatible, era imposible ganarle, era malísimo. Esos personajes a mí me gustan, ¿viste? Que son todopoderosos, que son indestructibles, que sabes que siempre van a ganar. ¿Y cómo negro en la cárcel estaba lleno de tipos que él había metido en la cárcel, ¿no? Él era un superhéroe, un héroe, o formaba parte de este grupo, Watchmen. Y lo meten en cana como para vengarse de él y lo ponen donde estaban todos los que él había metido en prisión. Y todos quieren vengarse y los descona a todos. Al negro este estaban en la fila de comida, la clásica escena, ¿sí? Te pongo un poco de puré de caca y un poco de en el tarro de pis. Y el negro se hace el vivo y este ya había pispeado que había unas papas fritas en aceite hirviendo. Y cuando el negro se acerca y le quiere decir, ya estaba prendido fuego en aceite hirviendo y le había golpeado la cabeza 80 veces con la fuente. Hay que entrar así, ¿no? A la cárcel. Y solo, la mejor escena de una película que vi en mi vida, él solo se planta ahí en el comedor de la cárcel donde estaban todos los que él había metido en cana, y cuando se los llevan, sí, entre 8 policías, les grita: ¡Forros! ¿Ustedes creen que yo me tengo que cuidar de ustedes? ¡Ustedes se tienen que cuidar de mí! Y le dijo la delito Costa Febre: ¡Chúpenme los huevos! ¡Qué buenas! Vamos con las remeras. Sí, yo tengo puesta una de Lobo. Es un personaje de historietas bastante, bastante conocido para aquel que se metió alguna vez en el mundo de los cómics. Sí, es un ser bastante tontuelo que tiene fuerza y viene de un planeta que ahora no recuerdo cómo se llama. Y es un personaje de la mix, es un personaje de DC que es muy divertido, tiene una forma especial de hablar y hay como épocas clásicas en la vida del cómic de Lobo. Alan Grant, que es un famoso guionista de historietas que ha laburado mucho con Batman, por ejemplo, tiene en su haber grandes historias de Lobo. Son muy divertidas, ¿sí? Después el personaje se queda sin demasiadas aristas para seguir explorando, porque era un bruto, golpeador, asesino, que no tenía empacho en matar a... quien sea. Una ovejita chiquitita, sí. Y era muy gracioso. Hay algunas historias que son muy, muy graciosas. De hecho, hay un cómic que se publicó que es... no me acuerdo si era la biografía de Lobo o un test psicológico de Lobo, que era un cómic en blanco. Eran 100 páginas, todas en blanco. Tenía un arte de tapa y nada más, era todo en blanco. Qué demente. Bueno, acá alguien lo recuerda, cuando estuvo Alan Grant estuvo en la Argentina, estuvo en Fantabaires en su momento, esta convención de cómics que se hacía hace algunos años. Dice que finalmente Alan Grant terminó escribiendo un cómic de Lobo que transcurre en Buenos Aires. Lobo es uno de los mejores personajes de DC. De castigo al tipo le pusieron una radio heavy metal sonando todo el tiempo en el cerebro. Sin duda soy Gana Willis, vino a pasarles el trapo, dicen por acá. Buah, ¿quieren que brille el día? Las de Lobo y de Transformers, palo a palo, ¿eh? Bueno, yo tengo esta de Lobo, sí, para aquellos que están mirando pueden observarla en este momento, y para aquellos que escuchan el 103.1, es el logo clásico de Lobo, sí, que es una especie de mancha de sangre. El tipo tiene un arma en la mano que también está ensangrentada. Y la violencia por la violencia misma. El tipo tiene siempre un maquillaje. Sí, parecido al viejo de Paul Stanley, esa especie de antifaz, ¿sí? Que usaba Paul Stanley en los inicios de X. Es una muy linda remera que conservo ya desde hace 20 años y la desempolvé hoy para... Bueno, para perder. Gallo está para difícil, perder. Pero para vos, perder. Mi viejo... Yo te puedo admitir que el frente... Te empeñás en ser el último. Si te vengo desde jueves que gano yo, te puedo admitir que el frente... Es una remera de Scorpion. Sí, vamos a ver el frente. El frente es el escorpión de la primera portada de un disco de Scorpion. El clásico escorpión de Scorpion. Soy Ramón Díaz y te llamo Amora. Morita. Morita, vení. Vení. Tiene un problema. No, espera, no te des vuelta. No te des vuelta todavía. Para. ¿Qué haces el cambio? Para, Mora. Abajo en rojo el logo de Scorpions y el escorpión. La remera podría haber estado buena si fuera de otra calidad. Falla la calidad, podría haber sido linda, pero bueno. ¿El despintado del escorpión es así o se te perdió en es el así, camino? Es así, no, había muchos, un estampado berretón. A ver, date vuelta, a ver, fabuloso, ¿qué tiene? ¡Juale, guano, juale! La guitarra de Alemania y la guitarra de Estadio Bolivia. Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia, 09. Es que está bueno, está bien, te lo reconozco, está bueno. Pero para, date luego, date vuelta a dormir la siesta. Date vuelta un minuto. Tendría que haber sido la portada. Ah, no, 80 decía. Quédate quieto, para que. ¡Quédate quieto! Que te tiene que enfocar. Ahí está. Las guitarras de Bolivia y Alemania hermanadas. Sí, es una Flying Bee parecida a la que usa Rudolf Schenker. Sí. No es nada, chicos. Está lindo. Guarda la de Lobo, en serio. Para mí gana por el dato curioso de que es un tour boliviano. Sensacional. Sí, hubo una banda que una vez tocó en Bolivia. Claro, se quedó hace poco. Se quedó sin nafta el avión y bajaron ahí. Un saludo a Linadio en el camino. Y bueno, ahora mostremos la que va a ganar, que es esta. Sí. Claramente. Es llega a ver nuestro invitado del viernes. Sí, pues la traje. The Trooper de Maiden. Pero sí, es linda, linda. Tiene una chapita. A ver, atrás. Ah, Peace of Mind. Sí, Somewhere Back in Time World Tour 2008. Compré en ferro. Linda remera. A la salida del show. Tiene un atrás y un adelante. Colectivo. Sí. Ahí aparece Gallo personificado como el primer Eddie, el del primer disco de Maiden. Se me pinta un ojito. Estas son las remeras entonces, Lobo, Scorpions, Maiden. Gallo, jugatela siempre con remeras populistas. Hoy el premio queda vacante, como diría. No, populista, Iron Maiden no es populista. La señor. Gente se la tira contra las bandas populares, ¿se dieron cuenta? Si tenés una de AC/DC no te votan, si tenés una de Kiss no te votan, si tenés una de Maiden no te votan. Y si trae la de Michael Bublé, te dicen, eso es un boludo. Al final no sé qué. Hay que venir en bola acá, sí, directamente. Tremendo lobo, sí. Muy buena remera Olmedo. La frase que grita cuando se lo llevan a Rorschach es: yo no estoy encerrado con ustedes, ustedes están encerrados conmigo. Estúpido. Chupen menos huevo. Ah, no. Lemmy es lobo, dice alguien acá. Gana Willy, sin duda, Olmedo, tírate un pedo. Bueno, por favor, ya no compras remeras feas a propósito. Ya entendimos que estás jodiendo, Gallo tiene la mejor. Las remeras de Guasno no sirven ni para donaciones. Listo. Van a la plata y te las devuelven. Quédate tranquilo, negro. La envidia es jodida. Gallo, jugátela siempre con remeras populistas. Hoy le toca ganar a Gallo. Olmedo, dejá de chamullar la remera que la conocés vos solo. Lobo es el que cagó a palos a Cazador, ¿no? Y a Wolverine. Cazador, ponele, sí. Lo que pasa es que los que hacían Cazador se apropiaban de cualquier tipo de personaje sin pagarle nunca un mango a nadie. Aparecían todos, sí. Aparecían todos en, muy bueno, en la revista. Él extermina su raza. Es cierto, Lobo extermina a toda la raza. Queda él solo, es el único sobreviviente. No recuerdo de dónde era que venía, del planeta, o qué raza era. Un orate, va. ¿Dónde está el pueblo maidenita que no puedo ya estar? El cómic de Lobo se llama Last Tango in Buenos Aires. Lávate la boca antes de decir que Lobo es un tontuelo, dicen por acá. Gus, ¿no estás hablando de Hancock? Rorschach usa máscara. No, no estoy hablando de Hancock. Hancock, apesta. ¿La vieron, Hancock? Herbie Hancock. No. Vive. Will Smith, señor. No, ah, no, la película, malísimo. Sí, la vi, malísima. Es lamentable. Es malísimo. Malísimo. En Borderix, el señor Olmedo Gus hablando de Watchmen y del gran Rorschach. Al fin. Sí, encima le roban un título a Maido. The Dance of Death. Sí, ese es el logo de Lobo. El que tengo en mi remera es un logo que simula ser ese, pero con letras ensangrentadas. Ahí tienen un poco el maquillaje de Lobo, para que puedan verlo en vortex.com. Olivetti dibuja, que es un dibujante argentino, un gran dibujante argentino. Guión de Alan Grant. Temón. Aguante Rorschach, qué huevos tenía, sin duda la ganadora de hoy. Lo de Olmedo es del cómic de Deseo Mega Man. Pero no tenés una remera de Rorschach. No, Willis. Ah, ni un Transformer, tampoco. De acá al 27 de abril todo lo gana Gallo. ¿Qué hay el 27 de abril? Dice Javier del Perro Urbano. Ah, pero le conseguí para... Ah. Ah, maravilla. No me debe nada, Javi, deja, tranquilo. Olmedo, tu remera es la mejor, Lobo, uno de los mejores, loco. Bueno, voy a hacer un último chequeo para ver si alguien dice que la tuya está buena. Hablando de ver nada. ¿Las masitas? Uy, boludo. Si vine a comprar, fuera de juego, ahora voy, en el tema voy. ¿Hay una panadería por acá? Sexos. ¿Sabes que hay una muy buena, no, voy, un voy. Par de cuadras hacia Chacarita por la Croce? Hay una linda panadería. ¿Una esquina? Se llama Ambelgo B Larga. No me acuerdo si es una esquina, pero vi el cartel el otro día. Donde compré alguna tortita. Es linda, ¿no? Ahí. Fui hasta el cajero y... Más o menos. Ahí no. Ahí a otro lugar más rico. Esa es una porquería. Anda otro. Hace 6 meses que no se estás boludeando con un kilo de más. Vos no vas a tocar ninguna, son para el gordo. Hoy viene el Franchute, tenemos Rule Franchute a las 5 de la tarde. El ganador elige qué conciertos de metal ir a ver y además se lleva 2 entradas y meet and greet para Accept hoy. Recién subí, vieron Guasno, vieron Gallo, están armando Atelón. Sí, la batería. Está la batería. Monumental. Sí. ¿Cómo se llama la peli que estás contando? Watchmen. Hoy el premio se lo lleva Gallo. Lobo es de Sarnia, ahí está, es de Sarnia. Con gusto, no pica. Guasno, anda con una de Tambiónica. ¿Sabes que tenés que comprarte una remera de Tambiónica? No sé si hay. No sé si saben que no hay remera de Tambiónica. ¿Por qué no le venden porquerías a sus fans? Ah, pero directamente. Se agotan. Ni siquiera truchas. Decile a tu hija que te haga una. Te fabrica una. Mi hija se mandó a hacer una. Y bueno, que te haga una de XL y listo. Ya van a venir todos a pedirle de rodillas a Tambiónica. Una entrada para ir a verlos a algún lado. Una sí, mira. Me la imagino. Blanca, dice Tambiónica negro y una foto de Chano haciendo este gesto tuyo. Fumando. Un genio, Chano. Los bancos de la primera hora. ¿Cuándo te lees un libro de Scorpions? Que yo sepa, no hay un libro de Scorpions. Así que... Gana Guasno, mi viejo. Vamos, Scorpions. Bueno, acá tenés un voto. ¿Y viste? Guasno, hacete una remera con la foto que te pasé de Iggy con la de Telmo. Ganás para siempre. Ya fue Iggy, ya fue Telmo, ya fue todo eso. Propongo una competencia de medias. A ver, vamos a ver qué medias tenemos puestas. Qué difícil. Ahí me declaro perdedor, claramente. Yo hace 30 años que uso las mismas medias, así que en este caso no soy nada innovador. Uso estas. Tengo estas blancas con la pipa. Tengo otras blancas que vienen sin estas líneas con la pipa. Y tengo otras negras como la de Guasno con la pipa. Temoso. Solamente tengo medias de esas. Estamos todos. Tenés una esquirla abajo, boludo. A ver, pará. De Malvinas. No te la voy a mostrar. Me fue una donación que iba a la plata y me la cayó. Tiene un agujero en la media. No te puedo creer, pero no, en la suela no vale. ¿Cómo? No, a ver. No te lo voy a mostrar. ¿Qué desastre? Yo te dije igual que el rubro medias es pierdo siempre. No, ¿para cuándo remeras nacionales? El tema de las remeras nacionales es que son de pésima calidad. Sí. Pero sí. Aparte, la perdí algunas. De Nompa. ¿De qué? No perdías. Yo sabes que tengo una que la puse en la pila de dormir y dije, está buena, porque es una de natas muy buena. De buena calidad, además. Y dije, la voy a usar, la voy a sacar de la pila para dormir. Lobo cobró con Wolverine en el crossover Marvel vs. DC. Dice por acá, bueno. ¿Cómo se llama el libro que hablaste hace poco sobre Babasónicos? Se llama Arrogante Rock. De Roque Casiero. Las remeras de Guasno las venden por kilo, dicen por acá. Uh-huh. Me compré medio. Para todos aquellos que hacen preguntas, el 11 de abril es el anuncio. El 11 de abril, Mario va a anunciar. Ahí tienen, mira, en Vortex.com, un dibujo, una viñeta de Lobo con Wolverine. No te leo esto ni loco. Yo tengo alguno. ¿Lo lees y te lo traigo? Tengo que buscar. ¿Son grandotes? Lo que pasa es que yo las revistas las vendí. Tengo libros nada más. ¿Alguno te? Tráeme uno. Uno que esté creo bueno. Que alguno me queda. Le hago un intento. Hay un par que son clásicas, que son muy, muy divertidas. Pero después hay mucho relleno también. Estaba diciendo algo. El 11 de abril es el anuncio. Sí, escuchen Vortex, porque el 11 de abril seguramente por la mañana Mario haga el anuncio del que estamos hablando. Y tiene que ver con un concierto, obviamente. Sí. Es un concierto que, creo yo, muchos estamos esperando. Por lo tanto, el 11 de abril será el anuncio oficial. Te van a decir quién viene, cuándo viene, dónde toca, con quién toca, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, mira, ahí está. Lobo le arrancó la cabeza a Wolverine. Buen dibujo. Quiero esa remera ya. Vamos todos, putos, ¿eh? No me bajes así, Klaus, por favor. Uy, un cabarulo en primera junta que ponían esto. Gallo, sos lo más grande, te van a comer con las medias rotas. No sabes lo que era, güey. Competencia de remeras, ahora de medias. Están a un paso de medirse la chota, dice. No estaría. Ahí voy a perder. Otra vez. No sabemos quién ganó, pero sabemos quién perdió. Guau. La verdad que no me importa. Guasno, estás acumulando bronca. Conozco tu cara. Mira la cara de Guasno. Para nada. Conozco tu cara. En lo más mínimo. Esta cara tenías una hora antes de aquella vez que casi nos agarramos a trompadas. ¿Cuándo? Ya lo conté. ¿En la otra radio? Sí. Estás loco. Ese día estaba bárbaro hasta que llegaste. Si hay algo que te molesta, deberías decirlo. Te juro que no. No acá. Decís, che, vamos acá abajo. No me mirá, decís después. No me mirá. ¿Le preguntamos qué medias tiene el franchuto cuando venga? No usa. No te olvides de un libro para Guasno. Guasno, hoy tuiteaste algo que no sé si hace referencia a la lectura o a otra cosa. Dijiste. No, es un tuit mal interpretado porque es un tuit. ¿Qué decía? Que lo estoy intentando leer y leo media carilla y me quedo dormido. ¿Porque estás cansado o porque te embola? A las 2 de la mañana. Pará, no sigas. Tenés que aclarar. Este momento hay que pasar. Gran concierto. Vale, nano. Rompela. Franco. Acá se me estrujaba el corazón en 1985. El videito de Rock in Rio, el primero, con Scorpions cruzando ese puente, ¿cómo se llama? Con el sol poniéndose. Esto es todo. Worldwide Live era el disco. Te va llevando y te la pone al final, ¿eh? Guasno, ganador absoluto. Aguante Guasno, el mejor lejos. El concierto en Lisboa de Scorpions, el 2004. Mal de pena. ¿Mostramos calzoncillo? No. Demasiado. Sí. Pero el... No. ¿Qué te iba a decir? Vos tuiteaste eso. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estabas intentando leer? Ayer estoy leyendo varias cosas. ¿Ayer? Estoy leyendo un libro de la Tangentópolis. ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué es Tangentópolis? Una matufia de la época de Carlos, Domingo Cavallo y Sarasa. Estoy leyendo el del Narcogate, de Roman Lechman. Que habla de... De Amira Yoma y todos los contactos que hubo en ese momento. Ah, estás haciendo historia en los 90. Sí. Y los que se van a juntar en este tiempo, ¿no? Y había comprado uno de Thatcher, que tiene 700 páginas, y lo agarré ayer, justo Estamos en la política. Habrá tenido que ver. Sí, y lo empecé a leer y leí cuatro páginas y me... Está bueno, pero era muy tarde. Era y muy 2 de la mañana es un horario. En la cama, sí. Encima, claro. No, en la cama no se puede leer, te quedas dormido. A mí me mata. No, yo suelo leer en la cama. De hecho, a veces leo de noche en la cama para que me dé sueño y me duermo. Me liquida. Pero a la tarde, por ejemplo, al mediodía, si tengo un rato libre, me puedo tirar en la cama a escuchar música y leer, que es el mejor lugar en el mejor momento. Aguante Wasp, aguante Scorpions. No puedo hacer dos cosas a la vez. Qué buen concierto el último de Scorpions en el Luna Park. Bueno, acá cayeron todos los fans de Scorpions. ¿Te das cuenta? Vienen lento, pero vienen. Sí, están grandes. Les cuesta escribir. Minutos para las 3 de la tarde, el 11 de abril será el gran anuncio, gran que todos están esperando. El 11 de abril, Mario seguramente te va a decir de qué estuvimos chusmeando estos días. Vamos con un par de canciones de bandas argentinas. Va Guasones con Salta la Boca. Si estás Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Y qué diremos? Rabia inquebrantable. Tú has conseguido que la tuya sea la afable, que se pinta con el fango la hermosura. Te admira mi agonía y lo que sufro con tu más preciada herida. Tú no especulas con la riña ensimismada, aun penando la más triste desbandada. Y abraza mi raza y se suma la casa. Que empuñe el descaro y aguanta quien canta con triste garganta y sostiene tu puño apretado, tu puño apretado, tu puño. Como aventura esa contienda con Satán y sus secuaces. ¿Qué le muestras el colmillo a sus diabluras? Y le sonríes a quien sangra nimiedades. ¿Qué has conseguido? Comedias, todos los géneros en un solo sitio. Ciclo de cine en Vorterix.com. Jueves 23 horas, exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los mensajes? Pasate a Personal, usa el pack SMS y paga solo medio centavo el mensaje. Activalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los mensajitos, podés tener la sesión de terapia por SMS si ves que no llegás. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. de Cash. Rock efectivo. Viernes 12 de abril en Maquena. Fitzroy 1519. Anticipadas por tuentrada.com. La banda más energética. La banda más efectiva. The Cash. Viernes 12 de abril en Maquena. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter y Porter, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada, llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porter. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Y alguien se ríe más. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El show de reggae del año en el Teatro Vorterix. Desde Jamaica, Israel Vibration junto a Non Palidece, adelantando canciones nuevas. 17 de abril, Teatro Vorterix, Lacroze y Álvarez Thomas, anticipadas por Ticketek, locuras y puntos de venta. No te lo pierdas. 17 de abril, Israel Vibration y Non Palidece en el Teatro Vorterix. Nueva función en el Luna Park. 26 y 27 de abril, agotadas. Nuevo show, 30 de abril. Ciro presenta 27. Entradas a la venta en boletería y por sistema Ticket Portal. Es una producción de 300. Dread Marai, en el Teatro Porteres. El viernes 19 de abril, Dread Marai sigue presentando su último disco, Dread Marai. Viernes 19 de abril, en el Teatro Porteres. Avenida Federico Lacroze y Álvarez Thomas. Anticipadas por Sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Fin de espacio publicitario. cumplió nada. Una vez más, para todos aquellos que piden links para descargar conciertos que Vorterix transmite, eso no se puede hacer. No hay conciertos completos subidos a la página, nunca los subo, solamente se transmiten en vivo y después se cortan algunas canciones, algunos videos, pero nunca el show completo. No se pueden descargar los shows de Vorterix. No lo intenten porque no van a poder, sobre todo porque no están. Claro. Ahí bueno, es casi imposible. Imagínense que a veces es difícil convencer una banda que te deje transmitir, mucho menos colgarlo. Fácil sería, che, lo colgamos entero para que la gente lo baje en HD. Vamos con noticias del día. Hoy encontré esta que me gustó porque me parece que nos involucra como padres. Y dice, los chicos definen hoy el consumo familiar. Sí, Guas no tiene una experiencia diferente a la mía y a la de Gallo porque tiene una hija mayor, adolescente. 13. Que forma parte de otra generación, no la actual. Pero acá dice que los chicos de entre 5 y 12 años marcan hábitos de compra y marcas. ¿Qué y cómo gastan los chicos de hoy? Esto lo había dicho Sucho. Lo había dicho Sucho Vicky, sí, que de hecho viene hoy Sucho Vicky, columnista de economía de Doble o Nada. Y lo que dice acá es que los padres tienen mucho en cuenta la opinión de los chicos a la hora de elegir qué comprar, qué prefieren, qué productos les interesa. Y hace una descripción esta noticia que me pareció interesante, sí, porque nos sirve a nosotros para darnos cuenta cómo van cambiando las distintas generaciones. Y dice, lo más relevante del estudio es el hecho de que tanto las estructuras familiares como el contexto general que rodea a los niños hoy se ha modificado radicalmente, en gran parte vinculado a las evoluciones. Nos hemos pasado igual por esa situación. Yo me acuerdo que para mi vieja era imposible manejar el VHS, claro, por ejemplo. Así como para algunos padres hoy es imposible manejar un celular. Programar la video para dejar. O programarla. Programar la video, había que tener unos huevos. Asistimos a una generación de niños conectada e informada, sí, que los coloca en el centro de la escena, tomando un rol protagónico en la decisión de compra. Estos cambios implican un gran desafío para las marcas, que deben buscar la mejor forma de comunicarse con esta nueva generación de niños. Y me parece que también es un desafío para los padres, ¿no? Muy desliza por ahí que nuestra generación de padres, nosotros, somos demasiado permisivos o a veces hasta amigos de nuestros hijos, en lugar de cumplir el rol de padres que marcan una conducta a seguir. Dependerá de la experiencia de cada uno, pero entrar en detalles. El otro día en una reunión familiar yo escuchaba historias escabrosas y macabras, sí, de mi familia. ¿Querían matar a alguien? No. ¿Me das un detalle? Pero creo yo que nuestros abuelos tenían muchas cosas en común, sí, porque formaban parte de esa generación. Tipos que habían vivido la Segunda Guerra Mundial siendo jóvenes, a veces ya con hijos, tipos muy estrictos y autoritarios. Todavía se manejaba eso de te miro en la mesa y te haces caca encima del cagazo. Y no se habla cuando hablan los mayores. Claro, después está la generación de nuestros padres, que es como se me ocurre la primera generación de tipos que empiezan a separarse. Ya antes los matrimonios perduraban porque así lo dictaban la moral y las buenas costumbres. En la generación de nuestros padres, si bien estaba mal visto, ya era mucho más común. Y ahí se generaban conflictos con los hijos y que tenían que ver con la presencia de los padres. Y ahora me parece a mí que está buena la relación que uno tiene con sus hijos, ¿no? Sí. Gallo y yo tenemos hijos muy chiquitos, todavía no sabemos cómo se van a comportar, pero ya notamos que son mucho más despiertos de lo que éramos nosotros a los 2 o 3 años. Y obviamente nosotros éramos más despiertos que nuestros padres y así sucesivamente. Pero habla acá de eso un poco y no lo destaca como algo negativo el hecho de que los chicos participen activamente en las decisiones de la casa. Que uno los tiene en cuenta de otra manera y se vincula de otra manera con sus hijos. Bueno. Y dice que la generación actual de padres de chicos está más presente todo el tiempo, en general, sí, sí, con sus hijos. Yo lo hablaba con unos amigos en el verano, hace 2 meses más o menos, que comparándonos con nuestros padres, no con los míos y de mis amigos, el problema de nuestros viejos, por lo menos, no era un tema de límites. Los límites estaban bien puestos. El problema era de onda, que es otra cosa. Es cierto, por ahí hay casos y hay excepciones, pero justamente la tecnología lo que ha hecho es unir muchas veces a los, sí, padres y a los hijos, sí, porque en general, hasta mi generación, estoy hablando de cuando yo era chiquito, consumíamos más que nada material infantil y era muy difícil tener contacto con otro tipo de música, por ejemplo, aunque a veces sucedía. De hecho, en lo personal empecé a escuchar música de adulto siendo muy chiquito. Pero hoy es una de las cuestiones que uno comparte, sí, por el Guitar Hero, por el Rockman, por internet, por bajar, por el teléfono, porque la música está presente todo el tiempo, sí, en sí, la casa. Sí, se consume y se escucha de otra manera, pero está presente todo el tiempo. Antes, nosotros todavía nos sentábamos a escuchar un disco y nos concentrábamos y nos deteníamos mirando el arte de tapa y leyendo las letras a escuchar un disco. Hoy por ahí la música es más efímera y se consume de otra manera, pero sigue estando presente todo el sí, tiempo. Sí, además ahí compartís todo tipo de dispositivos que antes en una casa no había. Por ahí, en la época de los vinilos, había un solo equipo que reproducía ese tipo de formato y tenías que encontrar tu momento para reproducirlo. Sí, incluso, por hoy ejemplo, yo estoy en la computadora, por ahí mi hija está volviendo con una tablet y otro mira la televisión y... Digo, hay, el acceso es mucho más grande a todo tipo de cosas. En la casa de mis viejos hubo muchísimo tiempo una sola tele. Sí, obvio. Era muy común. Tenías que someter al programa que... Miércoles, grande valor del tango. Era eso y nada, no había otra cosa. Y este artículo termina hablando un poco de la discusión que se plantea actualmente, que es los chicos online, offline, ¿no? Que a pesar de que hay cierto distanciamiento de la vida offline, dicen, y justamente de este contacto más humano, según esta encuesta, la mayoría de los padres considera que la tecnología es una buena manera de conectarse como familia y compartir momentos. En sí, mi caso, hay que tener cuidado, porque ya, por ejemplo, cuando tenés una hija adolescente como la mía, por ejemplo, vive con el Ask y con el Facebook, entonces es como que te la chupa, ¿entendés? Ella de pronto claro, puede estar 14 horas delante de la computadora sin dirigirte la palabra en ningún momento. Pero por eso hay que determinar qué tipo de tecnología podría, no sé, en mi caso, por ejemplo, una cámara de fotos es tecnología, y a mí me pasó que yo aprendí de fotografía porque a mi viejo le gustaba sacar fotos, y le gusta, y saca todavía, y compartimos eso. Y hoy yo se lo traslado a mi hija, que también empieza a agarrar la cámara y... Claro. O una cámara imaginaria y te hace, mirá la foto que te saqué y te muestra la mano. Bueno, ahí es, eso es compartir tecnología también. Sí, si sí, estás 15 horas en el Facebook también es complicado. Hay que ver cómo administrar cada tiempo, ¿no? Los de la generación de Guasno tenemos el mismo problema. De chicos nos cagaban a pedos nuestros padres y ahora nuestros hijos. ¿Te caga a pedos tú? No, para nada. La verdad que no. No. Hoy lo decía Gasalla, Mario estuvo hablando con Gasalla. Sí, muy buena nota. Muy linda nota, muy interesante. Dice que su generación empezó a tutear a los padres, que hasta entonces estaba claro, prohibido. Claro. Qué bárbaro. 13 años no es mayor ni adolescente. 13 años no es mayor, sí es adolescente. A mí mi hija me dice de usted todavía, jamás. ¿Vos no? Es una noticia que no es muy feliz para mí. Me llama la atención que con la velocidad que pasan las news en la Argentina, quizás en el mundo también, pero estamos acá, que en 3 o 4 días lo que fue tapa dejó de serlo y ya no te acordás de nada. Bueno, ayer el juez que entiende la causa de Nicolás Pacheco, un chico que nosotros hemos conocido en la otra radio, un chico que fue asesinado en la pileta de Racing, sede de Villa del Parque, 24 de enero de este año, el juez libró detenciones para los 5 sospechosos que hay. Hoy al mediodía, 12 y pico al mediodía, se entregaron 2. El vigilador de la sede de Racing y otro de los chicos que estaba ahí. Ahora están buscando a los otros 3, no sé si se van a presentar. Uno es el profesor de boxeo de Racing, está incluso en la página oficial del club. Y bueno, nada, ojalá que se llegue a descubrir realmente cuál fue la... el motivo de este asesinato y sobre todo quién fue, porque ¿cómo fue? Vos me habías contado, ¿cómo había sido? Hubo un asado en la sede de Racing un jueves a la noche y aparentemente corrí mucho alcohol, aparentemente no. A Nico le hicieron las pruebas de alcohol y en sangre tenía mucha cantidad. ¿Había barras presentes? Y había hasta ese momento 4 barras o socios de Racing, de la fracción Racing Stones. No de la barra imperial oficial, digamos. Claro, y Nico tenía una audición partidaria de Racing, un pibe muy muy conocido dentro del club. Y en un momento, 12 y pico de la noche, lo que se comentó hasta ese momento era que él fue a comprar algo, a buscar algo, desapareció. Como a las 6 de la mañana los amigos dijeron, che, Nico, ¿dónde está? Lo encontraron adentro de la pileta. Bueno, después se descubrió que el tipo ya estaba muerto dentro de la pileta porque no tenía... No había muerto agua. Claro, no había tragado agua. Y iba descubriendo que lo molieron a palos. Por este motivo, aparentemente, el profesor de boxeo sería el que estaría más complicado en la causa. Nada, me copa que por lo menos vuelva a ser noticia, que vuelva a ocupar la tapa de los diarios y que no nos olvidemos tan rápido. Perfecto. Ojalá que se resuelva. Hablando de gente que se muere, si estuvieran condenados a muerte, les corresponde una última cena antes de ir a la inyección. ¿Cena tiene que ser? ¿Qué pedirían? Pueden gastar $40. Mollejas. Y se tiene que conseguir en el lugar. Mollejas. Se tiene que conseguir en el lugar. En el lugar donde está la cárcel, digamos. Ah. No, no dentro de la cárcel. Mollejas y tortilla a la española. No pega, ¿para tomar? Pido eso. Ya sé el postre. Para tomar. 8 kilos de helado. Déjame pensar qué voy a comer. Para tomar, Coca con cola. Con Fernet. No, yo pido, lo pido a Mili con la gaita y el ad. Es una buena escena. Bueno, resulta que hay un fotógrafo que se llama Jonathan Camboris que hizo justamente esto: compilar las últimas cenas que piden los condenados a muerte en un proyecto que se llama The Last Meals Project. Esa es la cara de Ted Bundy, que es un asesino serial muy exactamente. Famoso. Exactamente, hay algunos asesinos famosos. Ted Bundy, por ejemplo, pidió un bifecito, huevo frito, tortilla de papa y un cortado. Esa está buena para una remera, ¿ves? Murió en la silla eléctrica. Sí. El drone este. Tuki Williams. Quaker. Unos cerealitos con leche. Con leche. Loco. Murió por inyección letal. Una cosita de nada. Esta chica que mató 7 personas, banana. Se pidió una ensaladita con aderezo ranchero. Carla Faye Tucker. Una bananita y un durán. ¿La banana para qué? Inyección letal. Bueno, acá está, como los matan con la inyección letal, que en 7 minutos te liquida. Mami. En realidad lo que... Cuesta $90 la droga sí. que utilizan para matarte. El verdugo, digamos, llamémosle verdugo, cobra $150 por hacer su tarea. Obviamente permanece en el anonimato y en realidad lo que quería hacer el fotógrafo este, Jonathan Camboris, es hacer un llamado de atención sobre si vale la pena tener pena de muerte en Estados Unidos, si gastar tanta plata porque matar un puñado de gente como la que se mata en Estados Unidos. Timothy McVeigh es el acusado de poner una bomba en el edificio de Oklahoma, el edificio Murrah de Oklahoma, que mató 168 personas. Helado de menta. Se pidió 2 copitas de menta granizada. Qué aburrido, chabón. Este pedido, que se hizo famoso porque Timothy McVeigh es una persona de los Estados Unidos, fue el que dio el puntapié inicial para el proyecto este, porque el tipo se sintió muy como conmovido, diciendo, mira este miserable que mató 168 personas, pide heladito para irse a morir. Y ahí empezó a compilar y también a recopilar datos de cuánto cuesta mantener la pena de muerte en los distintos estados de Estados Unidos donde es legal. 35 estados la tienen como legal, 12 la usan regularmente y le cuesta $100 millones a Estados Unidos llevar hasta un condenado a muerte. Y ¿a uno? No, digamos durante todo el año. Ah. Se ejecutan alrededor de 500 personas. Una señora pide una copa de café, Gerald Lee Mitchell... Un Jolly Ranchers, ¿qué son? Caramelitos. Los Jolly Ranchers son los caramelitos. Una bolsita de caramelitos surtidos. Una hamburguesa con papas fritas y un Dr. Pepper. Este está bien. Y este pidió un papel para el papel que le dieron, le anotó justicia, igualdad y paz mundial. 3 palabritas. Y después se comió el papel y hizo ¿y un sándwich de helado? No, una taza de té y 6 cookie con chips de chocolate. Ese parece una merienda nuestra. Bueno. 4 porciones de pollo frito y 2 gaseosas. Bueno, ¿vieron esa noticia hablando de gaseosas? Que salió hoy. Somos los mayores consumidores. Todos los noticieros decían esto. Yo hubiera jurado que era Estados Unidos. Sí. ¿Somos nosotros? Donde los tamaños son mucho más grandes que acá. Digamos que, en general, el tamaño más grande de acá es el más chico, o más chico que el más chico de allá, de Estados Unidos. Y es mucho más común, creía yo, el consumo de gaseosa en Estados Unidos. Sin embargo, Argentina es el mayor consumidor de gaseosa del mundo. 131 litros por persona. Yo bajo el promedio porque debo andar en 1 o 2 litros por año. Yo te lo subo a morir. Sí, yo también. Estoy en los 2 litros por día. ¿En serio? No, yo también estoy en medio por día. Pero exacto. Pero bueno, ahí lo que el tipo quiere demostrar es que se gasta más de $100 millones al año en la búsqueda de la ejecución de un puñado de criminales. Dice, ¿qué pasaría si toda esa energía e inversión financiera fuera invertida en educación y mejores opciones para los niños para evitar que caigan en la pobreza y el crimen? La página se llama The Last Meal Project y la pueden ver en gran tamaño. Búsquenla porque están buenas las fotos. La respuesta parece obvia, ¿no? Pero me parece que la discusión en Estados Unidos es bastante más complicada. Yo pediría toda la noche con Luli Salazar. Comida, mi viejo, claro, la comida. Claro. Tampoco puede venir un faisán griego porque no te lo trae. No coincido con que los chicos de hoy son más despiertos. En algún momento lo pensé, creo que hoy hay menos ataduras. No sé si te estás contradiciendo. ¿Qué quiere decir que hay menos ataduras? ¿Hay menos restricciones y por eso son más despiertos? ¿O hay menos restricciones, pero de todas maneras son menos despiertos? No queda claro. Ya están los 5 detenidos, dicen Wasno acá. Ya están los 5 detenidos, sí. Buenísimo, mira. Yo tengo aprendido que la generación de nuestros padres se volvió más flexible porque nuestros abuelos eran muy heavy educando. Bueno, era un poco lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es el ASK? Preguntan acá. Y es más, me atrevo a preguntar lo mismo. ¿Qué es? Te lo puedo decir muy, muy por encima. Willis, ¿qué es el ASK? Es un lugar donde Willis se hacen preguntas. Para a ver si estás en lo cierto. ¿Para qué viene Willis? Le escribís, Aldana escribe una pregunta. Sí. A alguien que no conoces. Son todas preguntas. ¿Cómo se cambia la batería de un coche, por ejemplo? Sí, ¿copias y pegas preguntas o vos inventás? Las inventás vos, sí. Pero como anónimas. Anónimas. Exacto. ¿Y alguien responde y anónimamente? Yo te empiezo a preguntar a vos y te tengo a lo mejor 20 minutos. Che, pero ¿y qué comiste hoy? Ah, pero... ¿Y qué pregunta tu hija, sabes? ¿Chequeás? ¿Chequeás qué suele preguntar tu hija? ¿Qué comiste hoy o algo más profundo? La verdad que ya no chequeo. Peligroso, bueno. El Facebook, cada tanto. Sí, ¿le mirás los contactos? ¿Le mirás los contactos? Total. Mira, si usaste preservativo ayer. No, la respuesta es no. No, no vale la pena, te dice. Te morí. ¿Qué es Ask, Willis? ¿Ese es lo que dice Guasno? Más o menos, sí, no, estuvo bastante bien, Guasno, acá. Gracias, Willis. Vos básicamente te anotás ahí en Ask y la gente, de manera anónima, te hace preguntas, vos las contestás y si vos lo tenés sincronizado con Facebook, te aparece ahí en tu perfil o en el timeline de otros. Yo no lo entiendo, la verdad. Es como no, que la gracia me parece cualquiera. Es el anonimato. Porque vos ya sos viejo para eso, sí. Willis. No, es que sí, la verdad es que sí. Para ya no sos viejo, pendejo. No, no entiendo Facebook, imagínate. No entré en la onda Ask y, me siento arafo. En el caso de Aldi, el Ask desplazó a Facebook totalmente. Ah, ¿sí? Ella me dice, sí. Bueno, acá hay una información que es interesante y a mí me lo habían enseñado en publicidad. Yo estudié publicidad, por si no lo recuerdan. Dice que la explicación de las gaseosas es interesante, es algo a lo que aspira la clase baja, según el informe. Es cierto, porque las clases bajas lo que hacen es aspirar a ciertas cuestiones consideradas de élite, a las que pueden invierten tanto en zapatillas claro. Y en gaseosas, porque consideran que son gustos suntuosos que pueden darse. También en teléfonos, es cierto, sí, también en teléfonos. Digamos, la gente de clase baja sabe que no va a poder comprarse un departamento en Puerto Madero, pero sí aspira a una gaseosa. Muchas veces, aunque la gaseosa sea de terceras o cuartas marcas, cumplen ese rol, cumplen esa función. Lo mismo las zapatillas y los celulares y algunos otros elementos. Eso me lo habían enseñado en publicidad. Acá otros dicen que el Fernet le suma mucho al consumo de gaseosa. ¿Tanto Fernet se consume en la Argentina? Sí, mucho. Después de la cerveza debe ser la bebida alcohólica que más se toma. Según el papá de Iván Soto, generador de violencia. ¿El Fernet? No me toques el Fernet. Gran generador de violencia. Los chicos de hoy son más despiertos porque acceden a más información. En mi época, por ejemplo, la tele solo tenía 4 canales. Sí, es cierto, lo dijo Guasno hace unos minutos nada más. Nos preguntan a nosotros qué pediríamos. Yo ya dije, helado. Mucho. Yo me pido un asado, machazo. ¿Un asado? Sí. Mollejita y tortilla al español. Habías dicho eso, es cierto. Si es que nos van a condenar a muerte y nos llega el momento de la última cena. Porque además, eso pedimos cada uno de nosotros. Me tapo bien las arterias con grasa y así el veneno no pase. 3 de la tarde, 15 minutos. Seguimos en el Doblo Nada por Vortex 103.1, vortex.com. A continuación, Rock and Roll Jesus Kid Rock. Oh,

no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. 3:30 de la tarde, escuchábamos recién a 2 minutos, demasiado tarde, antes Good Charlotte con The River. En este momento están terminando de armar el escenario de Accept. Esta noche toca Accept nuevamente en Buenos Aires. No hay luz, por eso se ve muy poco, pero alcanzamos a divisar un telón de fondo, sí, que tiene que ver con el arte de tapa de su último disco, Stalingrado. Hay algunos asistentes ahí moviéndose, y el Franchute que baila. El Franchute hoy viene a competir una vez más, pone su título en juego, Rule Franchute hoy en doble nada. Dos competidores intentarán arrebatarle el título, y si ganan, eligen qué conciertos de metal venir a ver acá a Vortex o al Teatro de Flores. Eso sí, el ganador se lleva 2 entradas para ver a Accept y Meet and Greet esta noche con la banda de Alemania. Llega a venir con ese traje, me vuelvo loco. Me caso. Sí. Estamos hablando de lo que se ve en este momento en Vortex.com, y aprovecho para decirles que en la página tienen una entrevista que hizo Hugo García con Wolf Hoffmann, que es el líder de la banda, el guitarrista de Accept. Es quien compone y quien compuso la mayor cantidad de los temas y de los éxitos de Accept. Tienen esa nota si quieren escucharla en Vortex.com. La hizo Hugo García de Vortex Metal. Ahora sí, vamos con recomendaciones. Martín Codine va a hablar de una película que se llama... La película se llama El Tinieblas. Prince of Darkness, de 1987. Sigo muy afectado por todo este tema de Bergoglio. Por el Papa, el cristianismo y todo ese tipo de cosas. Y me acordé de esta peli, que es una maravilla, es una auténtica joya. Es una película de John Carpenter, que es uno de los más grandes directores de cine de terror. John Carpenter es el de The Thing, ¿no? Exactamente. La el cosa, otro día lo volví a ver. La cosa es... Es buenísimo. Increíble, es maravillosa. Es un bicho, tipo... ¿Qué? Es un alienígena que toma la forma de el animal o persona que toca, y entonces están todos en el Ártico, en una base. Están aislados del aislados mundo. Aislados en el miedo, iba a decir, mira. Aislados en la nieve, y no saben quién es la cosa, porque la cosa va tomando diferentes formas. Es tremenda, y tiene muy buenos efectos aparte, sí, para la época. Esa es una película 80, vieja, si no me equivoco. Sí, es vieja, vieja. ¿La viste vos, no? No. Bueno, casualmente, El Príncipe de las Tinieblas, supuestamente... Es parte de una trilogía del apocalipsis que incluye La Cosa y En la Boca del Miedo. ¿Cuál era esa? Es la del escritor que empieza a escribir un libro que, si lo lees, la gente se vuelve loca cuando lee ese libro, y termina abriendo una puerta hacia otra dimensión, tipo libro de Lovecraft. No, sí, me suena... Necronomicon. Una me cosa así. Haberla visto, pero bueno, no, estas tres películas... no la recuerdo. Millie dice que está buena. Ahí tienen el afiche de Prince of Darkness, El Príncipe de las Tinieblas. Bueno, cuando quieras, Damián, por favor, el tráiler. Kirk Hammett muere por ese afiche. Sí, paga $20,000 taca-taca, Nueva película de John Carpenter. Dice ahí, tienen el tráiler ahora mismo en Vortex.com. Uy, qué maní. Uy, el viejo ya me... El viejo siempre da miedo. Sí. La película fue muy bastardeada. Es la película que viene después de... O sea, la película anterior a esta de John Carpenter era un gran problema en la pequeña China. No me acuerdo. Big Trouble in Little China. ¿Cómo se llamaba ese actor? Donald Pleasant. Bueno, y fue una película muy mala esta que digo, de un gran problema en la pequeña China. Matt Smith. Entonces, está Alice Cooper en esta película. Alice Cooper. Ya va a aparecer. ¿De qué se trata? Ahí está Alice Cooper. Mira. A Malicia. Entonces, como venía de una película malísima, a esta la mataron. Tipo, no, está pasando por un mal momento, la fueron a ver con mala onda y la mataron, y está considerada una de las peores, cuando para mí, de verdad, es una de las mejores películas de Carpenter. ¿De qué se trata? El tema es el siguiente, la peli arranca con el viejito que está tirado en la cama, es un cura que primero tiene un ataque y después se muere, que era el guardián de una iglesia, que cuidaba una secta dentro del cristianismo, o sea, de la iglesia oficial, que se llamaba la secta del sueño, ¿sí? Uh-huh. Este era el representante y estaba en la iglesia cuidando el sótano, que tenía algo, que ahora ya les voy a contar qué es. Aparentemente esta secta estaba incluso, era independiente del Papa. O sea, ellos podían hacer lo que querían porque tenían el máximo poder. Si me contás lo que hay ahí abajo, ¿me cagás la película? Sí. Entonces no me lo cuentes. tenían el máximo poder dentro de la de todo lo que es el cristianismo. Qué buena foto. Hace falta. Para darle un beso a esa chica. Hace falta. Se muere el cura, otro cura empieza a investigar a ver qué onda, va a la iglesia, baja y encuentra un recipiente cilíndrico gigante con un líquido verde que está girando. Adentro. No va el boludo y abre el recipiente. No, estamos hablando de un recipiente de 2 metros de alto, ¿no? De una vasija, ¿no? Es algo importante que es lo que cuidaba esta secta del sueño. Mientras tanto, ves que empiezan a pasar cosas raras en el planeta. Tipo, hay avalanchas de todo tipo de insectos. Por ejemplo, no sé, hormigas, langostas que van apareciendo por todos lados. También se vino un eclipse lunar. Y muchas señales. Muchas señales, exactamente. El cura este, que no entiende una goma, agarra y llama a... el actor se llama, y es conocido, Víctor Wong. Es un ponja. Sí, que está en varias películas. Que está en varias películas de Carpenter, que tiene un ojo medio mocho. Es un profesor de física, y lo llama para investigar qué es eso que hay... ¿Está el cilindro? Pájaro, señor. Lo llama para investigar qué es eso que hay ahí abajo. El tipo arma todo un... grupo de científicos, biólogos, físicos, matemáticos, una especialista en lenguajes, y se van al sótano a ver qué es eso. Mientras avanzan los días, se van un fin de semana. Mientras avanzan los días, la chica que está traduciendo el libro empieza a sacar ecuaciones de ese libro antiguo que había ahí al lado de ese recipiente. Y esas ecuaciones son ecuaciones matemáticas que explicarían qué es lo que había ahí. No les voy a contar mucho más. Acá dice alguien si se equivoca o hay en cine en este momento una remake de esta película. No tengo ni idea. Willis, ¿sabes algo? No me suena a mí, pero bueno, tampoco estoy muy al tanto de lo que pasa en el cine. Pero puede pasar. ¿Sabes algo? Sentí un rumor. ¿O en Twitter? En Ask se comenta mucho. 50%. ¿Qué pasa, Willis? No, que actualmente está en la remake de Evil Dead. ¿Evil Dead? Claro, la película de Sam Raimi. Pero Prince of Darkness me parece que no. Puedo estar pifiando, obvio. Por ahí se confunde con Prince of Persia. También puede pasar. Pero bueno, ya más o menos les tiré. Ahí está Alice Cooper, que es uno de ¿tiene los... un rol protagónico o no, secundario? No, el tema es que a medida que esta fuerza que está en el tubo empieza a cobrar cada vez más poder... los homeless, los sin casa de la zona, empiezan a acercarse a la iglesia a tratar de matar a esta gente que estaba investigando. Y el capanga de todos esos tipos es Alice Cooper. Sí. ¿Esta es una película muy vieja? ¿70 87. O...? 87. 87. Es una muy muy buena película. Alice Cooper ya era viejo. Ya tenía la cara paqueteada en el 87. Que tiene como una teoría sobre quién es Jesús y quién es Dios y quién es el diablo. Muy, muy, muy interesante. Encima hay que pensar, además de morirse de miedo. Sí, sí, y va por el lado es científico muy... con la explicación. Es muy, realmente una muy buena película. Prince of Darkness, el príncipe de las tinieblas, y recomendaciones con Martín Codini. Y esta canción que van a escuchar tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser, es Mama I'm Coming Home, que este sería el diablo que está volviendo a casa, que es la tierra. Y es del disco de Ozzy, Prince of Darkness. En realidad me parece que se la escribió a Sharon y le está diciendo, mamita, estoy volviendo a casa. Es la interpretación mía. Es de la colección Prince of Darkness de Ozzy. Y este tema es un demo de la canción original que los estuve escuchando. Me pasó una amiga hace poco los demos que tiene ese disco, yo no los había escuchado. Y la verdad que suenan mejor que los discos incluso. A Ozzy le dicen el sí. Prince of Darkness. Exactamente. Así que bueno, todo tiene que ver. Vamos con Ozzy, demo de el clásico Mama I Am Coming Home. Bye. 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata, Black Sabbath. Son ahora 5 con Changes. El que canta es el mismo que antes, Ozzy, Mama, I Am Coming Home, demo. No se olviden, 6 de octubre, anótalo en tu agenda, Wasno, en tu agenda manual. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata, con Megadeth como soporte. Sí, el combo soñado, Megadeth y Black Sabbath. ¿Tocará alguna canción de Megadeth? Mustaine hizo Paranoid, hizo Never Say Die, oficialmente. ¿Tocará alguna? Me parece que no. ¿Seguro? Yo te pongo un cortado que no toca ninguna. Estoy viendo acá en Vortex.com que también hay remake de Carrie. La clásica de C.C. Spacek de Stephen King. Sí, y es una nueva remake, porque ya hubo una. ¿Ya hubo otra? Ya hubo otra. Malísima, malísima. ¿Es Scarlett Johansson o yo estoy viendo mal? A ver. Espero. Si querés te digo quién es. No es Scarlett, pero digo la... La fotito del tráiler parece ser Scarlett Johansson. Porque es un dibujo, además. ¿Vos viste Kick-Ass, por ejemplo? No, no tengo idea de qué me estás hablando. Bueno, Chloe Grace Moretz se llama la muchacha. Ahí está. Es la que hizo de... Exactamente, la que hizo de Hit Girl en esa película. Le doy. Y es una adolescente. Tiene 15, supongo, 14, 16 años, por ahí. Okay. Y bueno, va a ser esta remake de Carrie. Muy linda ella. Sí. Está el tráiler en Vortex.com si quieren verlo. También está el tráiler de la película que recomendó más Martín recién. Se llama Prince of Darkness. Yo les recomiendo que sigan viendo la original de Carpenter Carrie, que es... Excelente. ¿También es de Carpenter, sí. Carrie? Sí. Carrie, ¿Dijiste Carrie? Christine, la del auto. Christine está buena, está buena. Está buenísima. Tiene su onda, está buena, simpática. Gran peli. Que también está basada en el libro de Stephen King, ¿no? ¿Qué temas? La puta madre. Dame un abrazo. Qué lindo. Está resfriado, Sally. ¿La hizo siempre en vivo? Sí. Igual la hace. Igual, el punteo de la viola. Pianito. Igual. Espectacular. Estamos hablando de Carrie por Europa. Amorcilla. Terrible tema. Rico guacho en él. ¿Ves? ¿Es? Perdón. Sí, sí. Y tiene una onda. Además. ¿Sale tatú? Sí. Ah, sin duda. ¿Cuándo? En martes. Días. Ok. Para vos, Willis. ¿Sabes qué canción me vino a la memoria? No. Still Love You, de Kiss. Creatures of the Night. Still Love You, que es muy parecido a Still Loving You, pero es Still Love You. La escuchamos. ¿Sabes que sí? La escuchamos. Sí, hay gente que acá está diciendo, Mama, I am coming. Still Loving You. Qué románticos están hoy. Solo falta, y vos te estás imaginando, no sé, qué balada falta. Hay millones. Millones, pero baladas clásicas. Sí. Tírame una, por ejemplo, no sé, esta que yo digo recién, Still Love You Forever the Kiss, por ejemplo. Is This Love. Is This Love de Whitesnake. Esta es Still Love You, es un temazo. Kiss, Creatures of the Night. No, una de Bonfire. ¿Sabes qué es Bonfire? Escuchame una cosa, ¿sabes qué es Bonfire? Mi tatuaje próximo. Tatuátelo, Bonfire te va a encantar, ¿eh? No es una banda que no conoce nadie, pero es una banda que vale la pena. Una lección de bajo, decimos. Still Love You, Kiss. Después de esto, la tanda. Rock 103.1. Vorterix.com. Vorterix Rock, espacio publicitario. Hola, soy Tito, el dedo de LAN.com. Si estás pensando en viajar por Argentina, no te pierdas estos increíbles precios de LAN. Volá a Iguazú por 689 pesos ida o 1114 pesos ida y vuelta. O a Neuquén por 695 pesos ida o 1126 pesos ida y vuelta. Consulta por más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Pasillo, ventanilla, pero de avión. Tarifa válida a partir del 1 de marzo del 2013 hasta el 30 de abril de 2013 para volar hasta el 30 de junio del 2013. Tarifa ida sujeta a disponibilidad en clase de reserva en anticipando la compra al menos 60 días. Tarifa ida y vuelta sujeta a disponibilidad en clase de reserva o anticipando la compra al menos 10 días. Consulta términos y condiciones en LAN.com. The Cash, rock efectivo. Viernes 12 de abril en Maquena, Fitzroy 1519. Anticipadas por tuentrada.com. La banda más energética, la banda más efectiva. The Cash, viernes 12 de abril en Maquena. ¿Querés que te sobre crédito? Con Personal, hoy y mañana, tus recargas valen. Cargando 30 pesos, tenés 60 pesos de crédito. Y si sos socio Club Personal, triplicamos tu recarga por 90 pesos. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Jauría, por primera vez en el Teatro Porterix. El sábado 20 de abril, Jauría despide su primer disco y adelanta canciones de su próximo material. Sábado 20 de abril en el Teatro Porterix. Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas con descuento por sistema Tiquete. Invitados desde Uruguay. Buenos muchachos. ¿Conoces Mileto? El nuevo punto de encuentro en Palermo. Mileto, Bonplan y Niceto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. Menúes ejecutivos, after office, cenas y una barra con los mejores tragos internacionales. Mileto, seguinos en Facebook, Mileto Restobar y hacé tu reserva. Nos vemos en Mileto. Semana para el show más importante del año. The Cure, 12 de abril, River Plate. 28 de abril, Zeta Pui, uno de los artistas de hip hop más relevantes de habla hispana en el Teatro Vortex. Zeta Pui, por primera vez en Argentina, 28 de abril en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vetusta Morla, la notable banda española regresa a la Argentina. 10 de abril, en la Trastienda Club. Entradas a la venta en boletería y por sistema Live Pass. Vetusta Morla, en Buenos Aires. Es una producción de 300. Fin de espacio publicitario. Ahora en Vorterix, momento deportivo con Pablo Borsuski. No solo la Champions define una fase en estos días. Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League también se van a jugar esta semana. El Chelsea ganó 3-1 en el partido de ida ante el Rubin Kazán con dos goles del Niño Torres y el jueves buscará la clasificación en Rusia. En el equipo ruso estará el rosarino ex-Mules, Cristian Ansaldi, inicial en el partido en Inglaterra. Otro equipo inglés, el Tottenham, igualó como local 2-2 en su cruce con el Basel y ahora el equipo suizo tiene la chance de empatar o ganar para pasar de ronda. En el Basel juega el defensor ex Boca Gastón Sauro, que fue suplente en el primer partido. Fenerbahce se quedó con el primer juego de la serie contra Lazio y lo que sigue es la revancha en Roma. El equipo de la capital italiana debe dar vuelta un 2-0 en contra y cuenta con el delantero ex Vélez Mauro Zárate. La cuarta serie tiene con ventaja al Benfica tras haberle ganado 3-1 al Newcastle en la ida. El conjunto portugués tuvo la participación de los argentinos Nicolás Gaitán y Ezequiel Garay. Los equipos que lleguen a la final jugarán el partido definitorio en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Vorterix.com/deportes. espacio publicitario. ¿Querés que te sobren los minutos? Pasate a Personal, usa el pack de minutos y paga solo 4 centavos el minuto. Actívalo llamando al asterisco 152. Así que ahora que te van a sobrar los minutos, llama a tu tía y pregúntale cómo anda el ciático. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. The Roxy Palermo Hollywood presenta. Todos los sábados, Sympathy for the Party y Girls and Boys. El espíritu noventoso llega a Buenos Aires de la mano de Girls and Boys. The Night is Attack y Sympathy for the Party te trae los clásicos del rock y del pop que nunca te vas a cansar de escuchar y bailar. La mejor música de los noventas y los clásicos en un solo lugar con Sympathy for the Party y Girls and Boys. Todos los sábados a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Newsweek Argentina, revista más prestigiosa del mundo. Edición Abril. La última palabra. Psiquiatría versus psicoanálisis. La Biblia de los psiquiatras experimenta su mayor renovación en 30 años y la guerra con los seguidores de Freud quizás no tenga retorno. Además, Francisco, impacto político y desafíos eclesiásticos del primer pontífice argentino. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj para Watch. Promoción válida 1 de abril 2013 a 30 de abril 2013. La suscripción incluye envío a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripciones realizadas entre 1 de abril 2013 y 30 de abril 2013. Hasta agotar stock de 50 unidades de reloj digital Padel Watch modelo 1223. Lo que ocurra primero. Más cerca de las nubes. Más cerca. Las pelotas. Por primera vez en el Teatro Porteris. Viernes 26 y sábado 27 de abril. Dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Porteris, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Mi nombre es Cristian Heredia, lo que hacemos es captar a los chicos que están con esta problemática de adicción y tratar de arrimarnos, acercarnos y ofrecerles esta herramienta, ¿no? Que aprendan a tocar un instrumento. Ya te digo, no tenemos por ahí la capacidad, no estamos capacitados para meternos internamente en la problemática de las adicciones, pero sí sabemos que tenemos por ahí una mínima respuesta o podemos generar un tipo de cambio en la cabeza de un pibe que, y es mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte. Genera una responsabilidad, luego que se lo rescata, genera una responsabilidad para que él pueda demostrarse a sí mismo, siempre a sí mismo, que puede, ¿no? Está capacitado para llegar a eso. Lo que me encanta, mismo los chicos que se recuperan, que vuelven a ayudar a los chicos que están en problemas, muchos se prenden en eso. Se puede, cuesta muchísimo, se puede salir, y uno de los casos es el arte. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133. www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Filth, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Filth en Argentina, 18 de al Teatro, Avenida Rivadavia 7800. Flores, anticipadas en venta. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición Abril. La última palabra. Psiquiatría versus psicoanálisis. La Biblia de los psiquiatras experimenta su mayor renovación en 30 años y la guerra con los seguidores de Freud quizás no tenga retorno. Además, Francisco, impacto político y desafíos eclesiásticos del primer pontífice argentino. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj Padel Watch. Promoción válida 1 de abril 2013 a 30 de abril 2013. La suscripción incluye envío a domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripciones realizadas entre 1 de abril 2013 y 30 de abril 2013. Hasta agotar stock de 50 unidades del reloj digital Padel Watch modelo 1223. Lo que ocurra primero. El sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porteris, presentando su nuevo DVD y un repaso por toda su carrera. Con tu entrada llévate el nuevo DVD de regalo. Sábado 13 de abril, Cadena Perpetua vuelve al Teatro Porteris. Avenida Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Y alguien se ríe más. Fin de espacio publicitario. Quiero una explicación. Quiero una explicación. Vortex Rock. 4 de la tarde, 7 minutos, estamos una vez más con Suchovicki, Economía en Doble Nada. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por recibirme de nuevo. Antes quiero leer este par de tweets. ¿Qué pasó con los vendehumos de Guasno? Anda escaso de información, extraño. Ayer hubo uno, señora. Ayer hubo uno. Señor, sí. Por supuesto. Señora. Muy importante. Pero además no es tirar por tirar, hay que tener un buen vendehumo. Para inventar. Y después quiero leer este que dice, muchachos, ¿por qué nunca pasan un tema de héroes del silencio? ¿Avalancha o bendecida? Guasno elige. ¿Avalancha o bendecida? Avalancha. Avalancha. Bueno, salimos de Suchovicki con Avalancha. Gran canción. Cada tanto, sobre todo en este programa. Suena Héroes del Silencio cada tanto. Claudio, bueno, venimos fantaseando con esta idea desde hace varias semanas y me gustaría llevarla a cabo. Sí, a sería jugar a la bolsa, y no al hombre, sí, sino a la bolsa de comercio. Más que jugar, ahí me suena a timba, especulación y eso. Tratemos de imaginar el futuro. Porque finalmente, y esto luce como argumento de las veces, si acá hoy te mostraba las fotos, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en 1986, en vez de festejar, o mientras que festejamos el gol de Maradona a los ingleses, comprabas $1,000 en acciones de Microsoft? ¿Por qué digo esto? Porque en 1986 nació Microsoft en bolsa. Mientras que nosotros estamos mirando el Mundial, debuta en la bolsa Microsoft. Que, nada, lo dejo para la página, que eran las fotos, ¿no? Cuando debuta en bolsa. Que lo mostramos. Uh-huh. Ahí está la foto que quiere mostrar a Claudio. Bueno, este día vos decidías, che, tienen un proyecto de la computadora personal, etcétera. ¿Compro? ¿Va a tener futuro? ¿Se acuerdan lo que eran antes? Bueno, ustedes no, son muy jóvenes. Los servers y todo eso. Sí, nos acordamos. Pero en 1986 vivían. Sí, Commodore 64 y todo eso. ¿Conocés algún argentino que en vez de festejar el gol dijo, compro? Compro, no. La mayoría, si hubiera visto esa foto en ese momento, ese con cara de pancho, ¿qué le vas a comprar? Ese es Bill Gates, en algún punto, y esta es la foto, de esa misma foto replicada hoy. Bueno, hoy son $2,100,000. Si en 1986, bueno, sin ir más lejos, 10 años atrás, decías, che, qué bueno esto de la manzanita Apple. Si todo el mundo va atrás de un iPhone, hacen cola a las 3 de la mañana, etcétera, bueno, valía $7 hace 5 o 6 años, hoy vale $420 una acción, luego de haber tocado 700, porque desde la muerte de Steve Jobs viene cayendo bastante la acción, pero... ¿Solo 5 costaba hace unos pocos años? 7, 8 años, de hecho estaba semi quebrada. Conclusión, compremos hoy a 420, y dentro de 10 años nos juntamos. Es una pregunta, pero pueden hacer otra, la tecnología... Lo divertido de esto es que la tecnología es muy traicionera. Google nació en bolsa en el 2006. Una acción de Google, que yo me acuerdo, papelón lo que voy a decir ahora, decía, no, pero esto, ¿qué va a comprar? $80 cotizó, ¿sí? Hoy vale 10 veces más, porque vale casi $800 una acción moda, porque ayer se conoció que tiene intenciones de comprar WhatsApp. En eso que millones de potencia dólares. Potencia Google siempre. Y eso es como un fenómeno de concentración, donde vos, cuando vos abrís una página, querés entrar en esa página. Y uno diría, bueno, en esa comparación, quiso sacar Google más como red social, perdió, etcétera, vino Facebook y se la comió cruda como red social, puede aparecer otra que en realidad te destruya valor. De hecho, cuando apareció Apple, le destruyó mucho valor a Nokia. Cuando apareció Google, mucho valor a Yahoo. Repito, quizás muchos de los oyentes ni se habrán enterado, pero antes había muchos buscadores. Uh-huh, estaba claro. Altavista, Laico, y Yahoo era el Google de hace 10 años, 15 claro, años, no sé. Tal cual. Era todo Yahoo, entrabas. Bueno, el sitio llegó a cotizar en bolsa y vos te metías www.elsitio y decía... página en construcción o en reforma o lo que fuera. Fue un boom, quedan, por poder de concentración quedan pocos. Entonces, más que un juego, es... acá no te sirve ni la experiencia, ni el conocimiento, ni nada. Es la intuición del que crees que va a ser ganador de cara al futuro. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Es necesario? ¿Se tiene uno que especializar o simplemente es una cuestión de suerte, de intuición? Digamos, ¿se puede leer...? Dale, déjame jugar a periodista, ahora yo te cambio la pregunta a vos. Nombrame un economista que esté lleno de guita. Sí, eso lo habías dicho y dijiste que no. Pero digo, más allá de ser economista, hay gente que tiene por ahí cierta facilidad para manejarse en la bolsa. Sí, hay gente que tiene más facilidad, no para manejarse en la bolsa, que tiene mucha más percepción de lo que cree que puede pasar en el futuro. Es más casi un talento, digamos. Calle. Tiene no, calle. No, no se basa en estudios o experiencia. Y los grandes comerciantes del mundo, los mercaderes, etcétera, creo que lo repetía la otra vez también. Es ver señales, ¿no? La intuición de lo que crees que va a ser la mayoría de la gente. Confianza estúpida. Es la confianza estúpida. Es lo que la mayoría cree que voy a vender, lo que la mayoría creo que me va a comprar. ¿A cuántos años tenés que pensar esto? ¿A 10? Lo mejor es 10, 15 años. Eso te diría Warren Buffett. Desde el punto de vista que él compró acciones de Coca-Cola, la guardó toda la vida, sí, te salió bien. El milagro de esto, o la ventaja de esto, yo siempre sentí que era buen comprador. Yo siempre soy bastante rígido en las estadísticas y toda esa historia. Yo sé que de 10 operaciones, gano 7 y pierdo 3. El único problema que tengo es que las 3 que pierdo, pierdo lo que gané las 7 y las próximas 7. Y en esto quiero decir, independientemente de la cuenta, lo que quiero mostrar es que lo importante a veces no es saber comprar, sino cuándo irse, cuándo vender, cuándo se desarrolló. Y para eso uno tiene que aprender a perder. Lo más importante es aprender a perder. Es decir, que, viste, muchas veces vos llamás, creo que también es este ejemplo, gracias por comunicarse con tal empresa, nuestros asistentes están todos ocupados, aguarde 10 minutos y será atendido. Pasaron 7 y no cortás más. Aunque es un random y que después cortás y volvés a llamar y tenés la misma... estás esperando un subte, no viene, no te vas. Una vez que te comprometiste ahí y gastaste 10 minutos, es como que te cejas y más tiempo te se va. Una vez pasó algo así, yendo a la costa en un cambio de quincena. Tardé 4 horas para los primeros 100 kilómetros y dije, no puede ser peor lo que viene. Entonces insistí, mi mujer me decía, volvamos. Tardé 12 horas. Llegar a la costa a paso de hombre. Bueno, o el cambio de carril. En ese proceso es lo mismo. Uno se pone terco por el tiempo que tiene invertido. Y saber perder es la mejor clave para los negocios del futuro. El hecho de, bueno, me salió mal, empiezo de nuevo, me salió mal. Muchos se enamoran de un activo, de una inversión. Pero esto no es bolsa solo. En cualquier negocio que hagas, muchos quedan condenados durante mucho tiempo en un activo simplemente porque les cuesta hacer la pérdida. Decir, bueno, me equivoqué, empiezo otra cosa. Y es una cuestión genética, casi. Digamos, yo uso siempre como referencia a un amigo que hace mucho que no veo, pero bueno, que antes sí veía más seguido, que estudió medicina, se recibió en tiempo récord, con un promedio récord, empezó a trabajar y a los pocos días se le murió un paciente, o presenció la muerte de un paciente y dijo, esto no es para mí. Y desde entonces labura en la bolsa. Digamos, alguien que no había tenido ningún tipo de experiencia, de pronto se metió en la bolsa, y lo que quiero decir es, cualquier persona puede terminar viviendo de comprar y vender acciones. No voy a decir el nombre porque estoy tentado, porque trabajé un compañero de trabajo médico que le pasó algo parecido y dijo, nunca más para eso, después te chequeo el nombre, que nosotros en la bolsa lo llamamos el doctor Cureta, en referencia... Mira si es, por las dudas, después hablamos. Pero esto de saber perder, me refiero, ahora me acuerdo, se me vino a la cabeza una historia muy chiquita, que es... Desde el punto de vista económico, entender la dimensión del problema, que tiene que ver con los precios que uno compra. Y voy a la historia. Resulta que un tipo se encuentra un billete de 5 pesos en la calle, medio borracho. Agarra los 5 pesos y dice, voy al casino. Lo pone en rojo. Pone los 10 pesos, los deja en rojo, sale rojo, 20 pesos. Y así va a punto y banca, y gana, y gana. Y de repente tiene 30,000 pesos de los 5 pesos. En la misma noche, ganaba todo le salía bien. Se va a poner a llorar. 30,000 pesos. Va y dice, va, ya tengo tanta suerte, no puede ser. Lo pone en negro. 60,000 pesos. Dios. Va, lo pone rojo. Anda a tu casa. Me decís que salió rojo y me... Rojo. No, 120,000 pesos. No. Me están haciendo que estire la historia. ¿Sabes cuál es el final? 60,000, obvio. Va, lo pone en negro. ¿Qué sale? Rojo. No, señor. Pierde todo. No. Se va, llega a la casa, la mujer... ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Bárbaro. ¿Qué pasó? No, con 5 pesos la pasé bárbaro. Perdí solo 5 pesos. Porque en realidad lo que perdió, claro, es nada, porque lo había encontrado. Si vos sabés manejar la dimensión de lo que estás perdiendo, el tema es si vos contabilizaste ya que tenía 160. Sí. Obvio, te pegás un tiro ahí. El punto, por eso digo lo mismo. En cualquier negocio que vos hagas, lo importante a veces es con qué dignidad tomás la pérdida. De eso te va a permitir encontrar un negocio mejor. También igual con cuánto entraste, porque si vos me decís, compré una acción con 100 pesitos o con 100 lucas. Y lo que pasa es que ese monto también depende del patrimonio que vos tengas. Sí. Entonces, siempre por eso, fíjate que cuando hablas de mercado siempre es en términos porcentuales. Subió 5%, 3%, 2%, claro. Porque en realidad el mucho o poco depende del parámetro donde vos te pongas. Una respuesta que me parece interesante porque puede disparar otras cosas. Cuando vos decís un economista que tenga mucha guita, ¿a qué te referís exactamente? Porque acá alguien dice caballo. Sí, está bien lo que dice desde el punto de vista. Yo me refería a que haya hecho mucha guita como empresario. Que, a ver, si él lo decía, este mismo ejemplo lo decía la otra vez, y perdón por ser reiterativo. Si yo vivo dando consejos, no soy muy bueno. Porque si no, los aplicaría yo y ya estaría lleno de guita, y hasta ahora, perdónenme, con todo respeto, no estaría acá. ¿Caballo tiene mucha guita? No sé, la verdad que no. Ojo que profesionalmente, desde mi punto de vista, tiene muchos fundamentos muy interesantes. Después cómo los aplicó, si falló políticamente, si no falló políticamente. Pero además esos pero no tipos, sé si tienen mucha guita. No sé si tienen mucha guita, la verdad no me consta. Pero digo, esos tipos vinculados a la política muchas veces hacen dinero hacia la corrupción. Ponele, en algunos casos, no sé si es su caso. No sé si es el suyo. Pero vivís asesorando a gente que tiene mucha plata. Voy a lo mismo, lo decíamos el otro día, cuando vos decís, bueno, ¿y qué profesión tiene vos que tanto hablás de Soros? Y la verdad que es filósofo. Y de Warburg, y la verdad que es pastor. Y Bill Gates, que se llenó guita y no terminó la universidad. Y Steve Jobs, no, tampoco, no quiero hacer un fomento de que los chicos, la gente no estudie, pero a la larga el estudio lo que te da es las bases para tomar decisiones y es mucho mejor si lo tenés que si no lo tenés. Pero no es garantía de nada. ¿O cuántos los mejores alumnos ustedes habrán compartido? Que no pasó nada. Que no pasó nada. Son herramientas. El tema es, es una herramienta. El tema es después cómo la aplicás en la calle. Y en la calle, necesitas calle. Creo que en el término financiero siempre se dice que es el mercado de las 3P, que es tener mucha paciencia, plata y pelotas. Suerte. Porque ¿no? a la larga es la actitud con la que te bancas una decisión. La S de la suerte no existe. Sí. Pero la suerte a veces uno la llama, ¿no? Es un tema de actitud cuando enfrentas la cosa. Acá alguien pregunta, una de las oportunidades no es saber que si Apple lanza el iPhone el 6 de junio hay que comprar acciones ahora y vender el día... Listo. ¿Cuánta gente habrá pensado eso? Muchos. Entonces es... A ver, corregime si ya no usé este ejemplo, pero es el juego de anticipar al que se anticipa. No. Siempre creo que no esto es así. A ver, para contestarle al oyente, que está muy bueno lo que dice... Si todos piensan lo mismo, ya todos actuaron en consecuencia, por lo tanto ya subió, por lo tanto hay que hacer lo que piensa, lo que ya pasó. A ver, voy a este ejemplo. Todos pusimos el videoclub ya. Claro, o la cancha de pádel en su momento, o lo que fuera. El tema es saber irse como decía antes. Y el ejemplo es, vamos a suponer que a todos los oyentes les dejo elegir un número de 1 al 100. El que acierte con un 80% de aproximación lo que elige la mayoría, le regalamos 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces todos van a votar un número. Cualquier tipo... lo van a sacar rápido, van a decir, bueno, si todo el mundo va a votar un número, seguro va a salir un número cercano al 50, porque muchos ganan 25, 75, siempre va el promedio, va a ir a la mitad. Bueno, 50, yo tengo que poner 42, que es el 80% de 50. Entonces estoy por votar 42, porque el promedio de mucha gente va a dar cercano a 42. Cuando voy a poner eso, digo, bueno, pará, ¿cuánta gente se habrá avivado? Entonces yo voy a ser más hábil, voy a poner el 80% de 42. Porque si todo el mundo va a poner 42, yo voy a ganar porque voy a hacer el 80% de lo que puso todo el mundo. Entonces voy a poner 35. Pero pará, ¿cuánta gente se habrá avivado? Yo no soy más inteligente, fui igual que la media. Entonces voy a poner el 80% de... Y así, lo que termina diciendo este matemático es que la elección termina siendo aleatoria de acuerdo a la autoestima que tenga cada uno con respecto a la mayoría. Entonces, que todo el mundo sabe que Apple va a lanzar algo nuevo, bueno, ¿cuánto se anticipó antes en los precios? Y si ya todo el mundo no lo sabe. Esto, hay crisis en España. ¿Alguien no está enterado acá que hay crisis en España? ¿Ustedes no se creen que ya están los precios? ¿Por eso el metro cuadrado en muchos lugares ya vale menos que en otros lados? ¿Los bonos argentinos no tienen problema? Obvio que tienen problemas. Si están cotizando al 35%. ¿Que el dólar tiene quilombo? Y sin duda, por eso explotan 8.30. Las cosas ya están en el precio. El tema es si está todo cargado o no está todo cargado. Y la anticipación es eso. A ver, en el 2001, ¿no estamos explotando por el aire? Sí, claro. Bueno, ¿quién ganó? ¿El que compró o el que vendió? El que compró. ¿En ese momento? Hoy, lo puedo decir hoy. En ese momento quizás todos queríamos vender, irse de país y lo que fuera. Por eso, hay dos cosas... Cierro la idea. Hay dos cosas que yo siempre creo que es muy interesante evaluar qué es lo que hace el resto. Está muy bueno a veces sentarse en una plaza y decir, bueno, ¿qué hace la mayoría? A ver cómo se mueve. Yo lo hago muchas veces en la voz de decir, sentarme a ver qué hace la gente. Y eso se llama, el otro día lo escribía de esta manera, la calidad del inversor, que se puede hablar mucho de actualidad en esto, y la calidad y el tiempo de una inversión. Si yo miro la calidad del inversor, me doy cuenta, tengo un avance muy sólido de lo que puede pasar en el futuro. El ejemplo es, si a mí me presta plata un banco, voy al banco y me da crédito, voy a un proveedor y me da crédito, me está yendo bien. Porque el banco me pidió 18.000 balances, 50... Ahora, si yo tengo que ir a una cueva a descontar un cheque, ¿alguien tiene duda de cómo me va a ir? El cuevero sabe que yo estoy en problemas. Si no hubiese ido al banco, hubiese conseguido plata más barata. Y yo sé que él sabe que yo tengo problemas, porque si no, no estaría descontando en una cueva. La calidad. ¿Por qué estamos discutiendo con fondos buitres hoy? No me tengo que preocupar. Argentina para mí tiene razón, pero no me tengo que preocupar. Lo que me preocupa es, ¿por qué el que invierte en Argentina es un buitre? Esa es la calidad del inversor. Y el otro es el tiempo. Y esto tiene que ver, lamentablemente, con la actualidad argentina. Cuando vos confías falta tu frase, es la confianza. Es la confianza, tú. Cuando vos confías, invertís a 10 años. Cuando vos decís, tengo estabilidad política, social, jurídica, etcétera, entonces sí, voy a invertir en petróleo, en caños, en infraestructura, en todo lo que necesito. Cuando no confío, digo, bueno, no, esto por ahora con esto va a durar un año, dos años, tres años, ¿qué invierto? En lo rápido, cambio el auto rápido, que dura dos años. La calidad del inversor se mide por el tipo de inversor y por el tiempo en el que va a invertir. Cuando yo me acerco a una ventana y veo, esto me lo dijo una vez un viejito de la bolsa que me encanta, lo nombro porque ya no vive, se llamaba Isaac Corbucci, me enseñó mucho. Cuando yo lo llamaba, che, esto está muy barato, ¿por qué no compramos? Me decía, vení, acércate a la ventana. Vos vení a verme el día que veas un montón de plumas de construcción. Porque eso significa que el boom todavía no apareció, va a aparecer cuando se termine esa obra, vayan a vivir miles de personas ese edificio y después se te va el boom en el valor de la cochera, en el valor del restaurante, en el valor del kiosco, etcétera. Ese día me venís a ver. Porque comprar más barato no es comprar al precio mínimo. Comprar más barato es comprar en el mejor momento. Que puede ser un precio más caro, pero en el mejor momento. El mejor momento de la inversión en Argentina no fue en el 2002, fue en el 2004. Aunque compraste más caro que en el 2004. O hice bien, hice mal, o lo que fuera, cuando recién empieza la tendencia. Si yo salgo a la ventana, vendo, alquilo, vendo, es obvio que después van a despedir a esa gente va a tener que pagar consumo, mucha gente vive de pagar el consumo que ya consumió. Vinimos hablando un poco de esto, pero ¿qué lectura haces del hoy, teniendo en cuenta esta referencia de 2001-2004? Yo estoy más pesimista desde ese punto de vista. Lo decía el otro día, no con crisis, no 2001, ni que va a explotar, nada, no va a pasar nada, pero me da la sensación de que venimos en una meseta con tendencia tenue. O sea, empezás a extrañar cosas que, che, qué bien que estaba el año pasado que hacía esto, o qué bueno que hace dos años podía hacer esto. No lo suficiente como para decir, voy a reaccionar porque algo me pasa. Que a veces es el peor de los mundos, porque no termino reaccionando. Hoy tendencia es como quedarse más quieto. Hoy la gente tomó esa decisión de quedarse más quieto para esperar, porque consumiste, cambiaste el plasma, cambiaste el auto, etcétera, y la tarjeta te empieza a presionar. Bueno, el otro día comentábamos una noticia que decía que la clase media había disminuido en la Argentina porque no tenían acceso a la vivienda propia. Y había una enorme oferta de alquiler y la mayoría de las personas vivían alquilando hoy en día. Y decía que el nivel de vida pasaba por gente que pudo cambiar el auto, que tiene dos plasmas, que tiene computadora, que tiene iPad, que tiene esto, que tiene el otro, porque no tiene vivienda propia. Es que es verdad. Y esta cuenta sí la hicimos, eso sí, me acuerdo. Que es, piense cada uno de los oyentes, cuánto gana por mes, cuánto puede ahorrar y cuánto tiempo necesita para comprarse la casa donde está viviendo. Y Argentina es un país donde lamentablemente viven los ricos, porque tengo que cash el auto. ¿Para qué me dan crédito? Para cambiar el plasma, el auto, llegado el caso. Pero para una casa es muy difícil conseguir un crédito, salvo que tengas algún subsidio en particular. Desde ese punto de vista, sí es más difícil. Comercialmente muchos te dicen, viste, las marcas top, y vos entras al negocio y no te alcanza para comprarte el traje, y terminás comprarte el reloj, porque algo de pertenencia querés tener, claro, como para sentirte. ¿Sí? Hoy hablábamos, no sé si vos tenés las puntuales, de la gaseosa, viste que salió que la Argentina es líder en consumo de gaseosa, y alguien acotaba que se debe a que las clases bajas aspiracionalmente pueden comprarse una gaseosa, pero no una casa, de nuevo. Entonces eso aumenta el consumo de gaseosa. Bueno, el milagro de la salada, puedes decir también. El hecho de tener algo que tenga tres tiras, o claro, una pipa, o lo que fuera, también es que es necesario, es sentirte parecido a lo que querés parecer. Y esto se puede aplicar a cualquier cosa, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, vos decías de saber leer un poco el momento, o especular con lo que la mayoría piensa, y nosotros recibimos todo el tiempo mensajes de personas que quiero trabajar ahí, hago lo que sea. Entonces, alguien que quiere trabajar acá tiene que pensar que ¿cuántos dicen lo mismo? Todos dicen lo mismo. Claro. Entonces, vos por ahí podés ofrecer algo distinto. Y ahí pensar, ¿qué tan distinto es esto? Lo estoy diciendo para ustedes que quieren trabajar acá, ¿no? ¿Se puede aplicar ahí? No, sin duda. Pero eso a veces suena muy lindo, porque es muy lindo el tema de la comunicación, supongo. Sí, hay que saber también. Y tenés que llegar. O sea, hay algo en una marca de primera línea que se fijó en ustedes que tiene sentido porque en algún punto formás opinión o bajás o lo que fuera. Y eso es una aptitud. Y eso no se compra ni se estudia. Se tiene. Es el carisma, es lo que uno... por eso digo eso, repito, ni se estudia, no sé si se nace. Es el carisma como para poder comunicar. Y eso es, ¿dónde va a ser negocio? Y bueno, lamentablemente todo esto es muy lindo, pero si no vienen auspiciantes a bancar esto, es complicado. Porque vos ustedes lo que tienen es mucha tecnología además para comunicarse por muchas de muchas formas, le agregaste un valor agregado que otra radio no tiene, y en ese camino mucha plata invertida, la recuperás en base a auspiciantes, para que el auspiciante y le interese, le tiene que interesar tu llegada, que con ustedes posicionen una marca o no. Acá alguien manda. ¿Está bien? Era lo que tenía que hacer. Perfecto. Acá alguien manda un artículo de noviembre del año pasado que dice que la clase media se duplicó entre 2013 y 2009. Un poco a lo que yo hacía referencia es al tema de la vivienda propia. Sí, que, y que además, más allá de que. ¿Cómo se la clase media? Digo, en base a las estadísticas oficiales. Por eso, es que oficialmente, si vos lo medís por comida, puede ser que haya crecido la clase media. Si es por pertenencia o por valor de activos, no sé. Ojo que en el mundo es así. No en todos lados son propietarios. Vos vas a Suiza o lo que fuera, son propietarios relativos, porque todos tienen con hipotecas a 50 o 60 años y no sé. Pero es otra realidad. Estados Unidos lo mismo. Pero en Estados Unidos el 75% de los americanos son propietarios de la vivienda donde viven, de los cuales, la sé de memoria la cifra, el 65% tiene un crédito. Por lo tanto, cualquier suba en la tasa de interés es un tema social. Porque le abarca el 52% de los americanos, por eso la subprime o lo que fuera. Son dueños, pero es relativo de que son dueños. Claro, pero donde no pudieron pagar la hipoteca, te entregaron la llave y el dueño pasa a ser el banco. Y no solo de eso, sino también los autos. En Estados Unidos, si se maravilla con los autos, ¿son todos leasing o son todos cuotas sobre cuotas sobre cuotas? El americano dice que los argentinos somos millonarios. ¿Cómo que pagas tú? Porque somos dueños de... ¿Cómo que todo tuyo? ¿Cómo que no tenés que entregar la casa? Pero lo cierto es un tema... También es un tema ideológico. Muchas veces dicen lo, que... Lo del leasing acá no se aplica por una cuestión de mercado, de cultura. De montos. Es un tema de escala. Para que tenga... Son tantos los costos adheridos que vos tenés, que si el costo no es muy alto, no diluís los costos adheridos que vos tenés. De seguro de vida... mira, no quiero quedar mal con nadie no sé, quizás lo tienen de auspiciante. Hay una publicidad que pasan siempre diciendo, bueno, costo... cambia su auto al 6% anual. Y después la letra chica que habla rápido. Costo financiero total 23,7. Porque todos los costos que tiene después el seguro de vida que tenés que tener, el sellado, el envío, el resumen, todo, te va al 23, la tasa te la prestaron al 6, pero se te fue al 23, sacá la cuenta en cualquier crédito que te ofrecen en cualquier banco y decís, bueno, a ver, dale. El leasing, digo, para aquel que no lo sabe, si no entiendo mal, es una especie de alquiler, en definitiva. Vos pagás una cuota. Claro, pagás una cuota, pero en definitiva nunca compras el auto, porque te compras un modelo 2013 hoy. Pero lo vas cambiando. Sos propietario, termina siendo tuyo, vos vas pagando en cuotas. ¿Sí? Una cuota más alta que un alquiler, y después decís, bueno, lo cambio por uno nuevo, lo cambio por uno nuevo, pero en realidad, en algún momento te lo quedás. Sí. El activo finalmente queda para vos. Pero siempre estás pagando. Siempre por eso se renueva tanto el parque automotor en Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos también crece en forma de ese modelo que muchas veces Argentina apostó a lo mismo, que es crecer a través del consumo. Si la gente cambia los autos todo el tiempo, las empresas fabrican más. De hecho, te fabrican cosas que duran un año. Sí. O dos años. No sé por qué señaló el celular, pero. Sí, bueno. Creo que me salió inconscientemente, pero. Te fabrican cada vez cosas o te sacan algo nuevo, que el celular de hace un año era viejísimo. Y es una sociedad de consumo que, bueno. Mantener ese sistema durante mucho tiempo. La plata tiene que tener valor. La plata pierde valor. Es que, en realidad, tienes un valor transaccional lo que es la plata. Vos la cambiás por los activos. Le da un bienestar en el consumo, que un tipo que se para y no quiere estar en el sistema, diciendo, bueno, la verdad te hizo más feliz. A ver, ahora sos. ¿Cuánto tiempo duró la felicidad haber cambiado un celular que ahora, no sé, en vez de 3G tiene 34, 8, 23, no sé qué? A ellos les hace feliz. Bueno, es su sociedad. Y desde ese punto de vista crecen, porque a medida que la gente consume más, fabrican más, como fabrican más, toman gente, como toman gente, más consumen, y todo viven a crédito. Mientras que haya ese crédito, está perfecto. ¿Por qué tienen ese crédito? Porque siempre cumplen. En la Argentina, ¿qué pasó? Bueno, cuando no cumplís, no te dan crédito. Y se rompe la cadena. Acá hay alguien que dice, la inmensa mayoría de la clase media no tiene acceso a la casa propia, se hacen planes de vivienda para la clase baja. O es, única, claro, los que tienen casa. ¿Es cierto esto? Digo, estos planes de vivienda para la clase baja... Es que en realidad es casa única. Consisten. En la mayoría es casa única, o sea, no tenés que tener antes. Pero la clase media, aunque no tenga antes, no accede a un crédito. Sí, puede acceder. Es lo que te dicen siempre, vos para acceder a un crédito de $100,000 para cambiarte un departamento tenés que ir con 30, 40 mil para que te presten. No te prestarán el 50, 60, 70% del valor. Y en ese caso es muy excluyente, no hay mucha gente. ¿Los planes de vivienda de clase baja cómo son? Y los planes de vivienda es licitás y te prestan el 80%, tenés que los del hipotecario, esos que están lanzando, el Procrear y demás, tenés que tener el terreno. Y a partir de ahí empezás a construir o... En muchos casos, por eso decía, si tenés un subsidio o lo que fuera, que está muy bien eso, porque genera, otra vez, construcción, movimiento, empleo. Eso es mucho mejor que dar la plata. Claro. Es la posición por un activo, porque movilizás mucho más de una industria. desde ese punto. Pero es verdad, lo que dice es verdad, vos tenés acceso, eso es lo que también uno siente que pasó en el modelo argentino en los últimos tiempos, donde se amacetó en algún punto, los de abajo tienen más, pero los que estaban abajo no tienen más. El que ganaba 2.000, lo decíamos el otro día con los jubilados, el que ganaba quizás 1.000 pasó a ganar 2.000, pero el que ganaba 2.000 pasó a ganar 2.200. Claro. Y en ese punto, el que de 2.000 a 2.200 no sintió ningún progreso. Ahí también es donde perdió un poco la clase media, ¿no? Donde la clase media, claro. 10 fueron para arriba, 70 fueron para abajo. Acá preguntan si tenés algún libro publicado. No, tengo así participaciones en eso, soy fiaca en ese lugar, pero no. Podemos, teniendo en cuenta toda esta introducción, ¿podemos poner en práctica el, dale, el juego? Dale, juguemos esta semana. ¿Cómo sería? A ver cómo sale. A ver. Paciencia a los oyentes, tipo chivo expiatorio de esto. Les doy para elegir 5 opciones. Les cuento un poquito de historia. Primero, ¿qué quiere invertir? La idea es así. Pongo el activo, Facebook. ¿Qué quieren invertir en Facebook hoy? Les cuento un poquito la historia. Nos encontramos dentro de 15 días y vemos cómo le fue. Yo sé el precio de hoy y les digo el precio de hoy. ¿Sí? Lo buscamos ahora. La historia de Facebook es, salió hace menos de un año a la bolsa, salió a $40, llegó a valer $45 una acción, se pinchó todo, hoy vale $26.50 una acción. ¿Eso afecta el valor de Facebook? Y algunos amigos habrán perdido, el que invirtió en Facebook no está. De hecho, tuvo que reconocer Zuckerberg alguna indemnización, porque en latín sería, si lo digo en latín para quedar culto, empomó a muchísima gente con sus expectativas de lo que iba a ganar, etc. Pero no es parte del juego. Vos podés traicionar a alguien y duró de corto plazo, después la confianza no la repones más. ¿Pero fue una traición o fue un error de cálculo? Es opinión muy personal, ¿no? Obviamente, para mí fue una traición. Desde el punto de vista de su exposición de lo que era Facebook y los balances presentados con respecto a lo que terminó siendo los tres balances que... Todo era maravilloso. Hasta y después ya le aparecieron un par de cositas justo después de que colocó. Iba a colocar una cantidad de acciones y terminó colocando más. El vendedor fue él, que es otra señal. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me gustó. Yo de ahí saco la confianza. Pero bueno, lo interesante es que vale menos... Si vos invertías $10.000, para poner una cifra, pongamos $10.000, hace un año... Hoy tendría $6.500. Quizás es una oportunidad porque estás revisando la plataforma. Lo cierto es que yo vengo de un viaje, te metes en cualquier business center de cualquier hotel, todos los chicos tienen Facebook. Va a levantar, en algún momento levanta. Y bueno, entonces vos te jugás por decir, esta acción dentro de 15 días va a valer más, la estoy agarrando en un mínimo, es la decepción. ¿Cuánto estaba? 26.60. 26.60. Bajó 0.25. ¿Cómo está? Bien. Sí. Hoy, vamos a la segunda, Google. A ver cómo cae esto de que si va a comprar o no WhatsApp. Hace un año valía $600 la acción, hoy vale 770. Si invertías 10.000 hace un año, hoy tendrías 12.800. El tema es, ¿va a seguir o no va a seguir? ¿Va a apostar esto de que va a sacar teléfono, etcétera, o lo que fuera? ¿Apostás o no apostás a que va a ser mejor empresa dentro de...? ¿Va a sacar un teléfono con marca propia? Sí, creo que está en eso. Está, sí, es un desarrollo. Bueno, para eso está comprando WhatsApp, ¿no? Como aplicación. Este juega la ruleta. Este comprador. Ponele. A ver, Apple. Como juego contrario, Apple es la empresa que más plata líquida tiene. Tiene como 120 mil millones de líquidos esperando para invertir. Desde que murió Steve Jobs está tratando de buscar el momento de invertir. La empresa lo vale. Gana más que un país. Hoy Apple es más grande que Irlanda, por decir algo en términos de valor. McDonald's es más grande que Ecuador. ¿Tenés idea por qué? Tengo esa sensación, capaz que no es real, pero en Estados Unidos parece no haber otra opción que no sea Apple. Es que... esto es el juego de la liquidez. Hay un restaurante lleno y un restaurante vacío. ¿Vos a cuál vas? Hay un restaurante al lado del otro. Acá. Voy al lleno. Vas al lleno. El lleno siempre está lleno y el vacío siempre va a estar vacío. Hasta el punto que el lleno está tan lleno que siempre te vende mercadería buenísima porque la rota todo el tiempo. Y el que está vacío ya no te vende tan buena mercadería porque la rota tiene muy de chorizo apilado, una pirámide de chorizo en la parte. Entonces, a la larga, vas a justificar por qué el lleno está lleno y el vacío está vacío. No hay algo de... No me acuerdo cómo es el término, pero viste, cuando la marca se transforma en producto. Bueno, ¿vos tenés Facebook? No. Es más, no sabía que me van a quedar la respuesta. Perdón. Hablo así. ¿Vos tenés Facebook? Sí. ¿Vos tenés Facebook? Sí. ¿Abriste Google más? No. ¿Vos abriste Google? No. Ya está. Entonces, el tipo ganó la concentración y por eso sirvió y a Google más no le fue. Aunque quizás nadie probó si la plataforma era mejor, no era mejor o lo que fuera. Pero no, yo estoy en esta. Ya está. No sé si es el mejor o no es el mejor. Pero todos para comunicarse. A mí me lo vendieron, quizás me mintieron mis hijos, pero en un momento me dijeron, papá, necesito una BlackBerry. ¿Por qué? Porque si no me quedo fuera de todas las reuniones, porque todos se comunican por BBM, entonces, no sé, es el único país donde se vende lo que fuera, pero es un sistema de que si no están, quedaron fuera. No te quiero quedar mal, pero hay un montón de amigos tuyos de primaria que se están juntando y vos te estás quedando afuera porque no estás en Facebook, pero bueno. Es más, ya suponen que moriste. Claudio, eso es lo que menos le preocupó. Claro. Es más, por eso no abrió. Claro. Es más, los amigos no le dejan abrir. Bueno, la otra opción, Apple, valía $620 hace un año, hoy vale 400, $200 de cotización. Lo que eran 10.000, hoy son 6.770. Ahí tengo tres, vamos a poner una más para poner algo argentino, Mercado Libre. Una de las grandes colocaciones argentinas, la empresa no es argentina, hoy ya se considera latinoamericana, donde el 75% de los empleados están en Argentina. Este es otro lindo dato para hablar de la economía de hoy. ¿Sabe quién es el dueño? Sí, el dueño cotiza en bolsa en la mayoría, tiene sus principales accionistas que son argentinos, ¿sí? Galperín, etcétera. Pero independientemente de eso, fíjense que las empresas hoy no tienen nación. Vos decís, McDonald's es americana, pero ¿en qué país no hay McDonald's? Y no sé si es el país donde más gana es Estados Unidos. ¿O de qué nacionalidad es? Vuelvo lo mismo, Volkswagen, Ford, son del mundo. Son Toyota, Honda. ¿Es de corporaciones? Digamos, cotizan en bolsa y hay un accionista principal, que generalmente no lo conoces, que tiene el 4,2, 4,5, pero el funcionario es distinto a los dueños. Lo que logran los mercados de capitales es separar la propiedad del management. Pero la propiedad puede ser de alguien, pero el management de otro. Es profesional, no es que está el hijo. Bueno, justo en este caso sí, pero el hijo de Ford manejando la compañía tiene un management y el accionista es accionista. ¿El máximo accionista de estas empresas tiene un 4% y pico? Por ejemplo, el máximo del City tiene un 4,2% y es un principado de Abu Dhabi. Slim, Carlos Slim, el mexicano, tiene el 2 o 3% de City. No hay un tipo que llame José. Pero ese 2% claro, es un caño claro, así de plata que entra. Es mucha plata, pero no tienen el poder absoluto de nada. Claro. Y pues bueno, así entre todos lo manejan más los funcionarios. Eso tiene su ventaja y tiene grandes desventajas. Yo soy crítico a veces de esos modelos. A mí me gustaba más la sociedad donde yo sabía quién era el dueño, porque cuando uno le pone el nombre a su compañía le pone mucho más que, claro, que plata. Generaciones de generaciones de generaciones. Siempre cuento el mismo caso, Lehman Brothers. Los hermanos Lehman murieron hace 100 años. No hay ningún Lehman. Lehman de los bancos, ¿no? Sí. Quedó la marca. Y el juego Mercado Libre valía hace un año $72, hoy vale 93, cuando debutó en bolsa valía 26. De 26 se fue a 93, el que apostó por Mercado Libre, en la misma época que estaba de remate. 300%. ¿Es lógico pensar o no que una acción que vale 20 tiene más chances de crecer que una que vale 2000? ¿Cuánta plata perdí pensando eso? Que compré acciones, ¿cuánto más puede bajar? Y no. No. El precio, en realidad, vos lo tomás del valor que compraste. Que valga uno, bueno, este día se dio, hubo casos de empresas que no valen nada, pero que valga uno, no te da más chances. También es una es un idioma el precio, por algo vale uno. Entonces, es muy volátil, digamos, las acciones de estas empresas mucho varían menos mucho. Menos de lo que la gente cree, las tecnológicas sí son muy, porque de repente un muy buen lanzamiento de algo tira abajo la otra. Kodak termina quebrando. No sé si hicieron las cosas mal. Lo que pasó es que ahora todo el mundo saca la foto con el celular y tardó más tiempo en darse vuelta o lo que fuera. Una mala noticia no se da por tu estructura, sino porque otro sacó algo mejor. Y el CEO que tuvo últimamente dijo dos comentarios desafortunados y le empresa hizo. Listo. Bueno. Dijo: la fotografía digital no existe, el rollo, la verdad. Año 2010. Preciso así, boom, al suelo. Bueno, la cuestión pasa por elegir cada uno de los. Cada uno elige. Yo quiero invertir de acá a 15 días, vamos, la acción que cree que me va a subir entre estas cuatro opciones: Facebook, Google, Mercado Libre y Apple. Para, antes de decir, ¿ya tienen elegida la suya? Sin duda, Yo también. Yo tengo la mía. A ver, Google, Mercado Libre. ¿Facebook o qué me queda? ¿O Apple? No, puede ser la misma. Compartís el sorteo. Vamos a Facebook para hacer una cada uno también. Dale, bueno, entonces es que el oyente vote o lo que fuera. Que dentro, los precios son 26 y medio a promedio hoy de la rueda de Facebook, 770 Google, Mercado Libre 93 y Apple $426. Lo comparamos con dentro de 15 días y de los que iba a pisar el palito. Los que invirtieron en la ganadora, sorteamos un premio. Ahí está. Sorteamos algo. Entonces me cambio a Apple. por plata es otra cosa. Sí, me cambio a Apple. Yo voy con. Soy muy conservador. Con Google, Guasno con Mercado Libre y Guasno con Apple. Sí. Ok. Acá alguien dice que Facebook se usa más en Latinoamérica, en el resto del mundo se usa más Google más. Ah, mira vos, no lo sabía. Que en Brasil, por ejemplo, tienen Opcup, creo que se llama, es otra red social, que uno termina yendo donde están todos. Facebook la vi bastante global. En Europa solo. Yo iría a Facebook porque me acabo de enterar que existe Google más. Gracias a que lo mencionaste ahora. Bueno, lo dejamos así entonces. Lo dejamos así. ¿Vos estás fuera de juego? Yo estoy, sí. Yo ya sé lo que va a hablar dentro de aquí. Ya sabes. Igual, internamente, el que pierde paga una remerita de un café con leche. Fuiste a comprar, está el franchute, fuiste a comprar las masas. Hay un problema, pero... No, me traigas problemas. Media luna. Le tengo que mandar la foto a Martín, no sé si le llegó. ¿Te llegó la foto, no? Bueno, ahora te la mando. Ahí ampliaremos. Gracias. Chicos, al contrario, gracias por recibirme. ¿Tu tweet querés hacerlo público? Ah, no. Es lo mismo, que es Claudio Sucho, pero... Claudio Sucho. Pero no pasa nada, no. Gracias. Y columnista de economía en Doble Nada, en 15 días nos reencontramos y vemos quién ganó más dinero. Estoy desesperado. Vamos, aguanta Google, libre, no puede fallar, Google, no puede fallar. Héroes del Silencio, Avalanche.

La buena es que mañana tenemos balanza. Vuelve el franchute y mañana vas a comprar allá que está abierto seguro, miserable. Bueno, Mili, hacé lo tuyo. ¿Qué tenés que ir a pintar la entrada de la otra panadería? Vergonzoso, realmente. Lamentable. Escúchame, mañana si no cumplís son 2 kilos. No, ¿sabes lo que sale, pues? 120 mangos. 120, ok. Más, ¿sabes qué? Ahora que decís balanza, y lo digo en serio, lo veo más flaco al franchute. Sí. Mañana tenemos balanza. ¿Sabes que yo me veo un poco más gordo? No, te juro, te vi por el corte de luz del otro día, no, que estuve embuchado. No, un arrollado dulce de leche. Miserable, compró la pasita. Un kilo, taca, taca. Anda. Miti, miti ahí. Ahí finas y secas. Muy bien. Le dije, poneme todo lo que haya dulce, leche y chocolate. ¿Sabes que quiero la balanza para pesar? No te creo que hay un kilo y pico ahí. Sí, son grosas. Mirá, son grosas, mirá, son lo grosas. Que te digo. Mili me dice, compra 750. Te digo, no. Le digo, bueno, es capaz de sacar una balanza y pesarlo y me van a correr hasta el fin del mundo. Ahí está, mirá lo que es eso. Finalmente, Francho, tomá. Muy bien, gallo. Cumpliste. Disfrútela, mi gallo. No, te quería decir una cosa, Gustavo, que se lo dije a Guasno del gallo. El sábado, antes de entrar a ver Vélez San Lorenzo, sí, me para un pibe, viste, a la ciudad del estadio, me dice, decile al gallo que te pague. ¿Cancha de Vélez o cancha de Vélez? De San Lorenzo. Sí. ¿Cómo salió? ¿Empate? 1-1, sí. Lamentable gol de San Lorenzo, que Sosa se comió por el sol. Bueno, le pico mal. ¿Qué pasa? Presentamos a los contrincantes del día de hoy. A mi izquierda, ¿cómo andás, loco? Acercate al micrófono. ¿Qué tal, loco? ¿Todo bien? Todo bien, Gustavo. ¿Cómo te llamabas? Lucas Gómez. Lucas, contrincante, remera de Slayer. Voz de metalero. Con remera de Megadeth, de Peace Cells. Abrimos el micrófono del señor, ¿sí? Ahí está. Román. ¿Estaba cerrado de acá? Román. ¿Todo bien? Todo bien, Gustavo. ¿Estuviste estudiando, Román? Y un poco anoche. Estuve mirando. Un poco anoche, ok. Ya saben que esto es así. ¿Ya estás comiendo? Aprovechó el silencio. Se va a desconcentrar, córreselas. Escuchame una cosa, va a perder. Pierde. La cosa es así. Pasame las masas. Con esta que agarramos le hundíamos otro barco a los ingleses, ¿eh? La cosa es así. El que gane ya se lleva. ¿Les gusta Accept? Claro. Sí. El que gane ya se lleva 2 tickets para venir a ver esta noche a Accept con algún amigo y tiene mi tangre. ¿Sí? Y después, si ganan, pueden elegir. ¿Ya tienen más o menos pensado qué otros shows quieren ir a ver? Estamos hablando de Bordrex y Flores, no me vengan con Black Sabbath en octubre. Ah, puede ser Symphony X, que toca el mismo día. Puede ser Anthrax, Testament, puede ser Avantasia, puede ser Lacrimosa. Piensen, ¿sí? Ténganlo decidido para el final del programa o al final de la competencia si es que ganan. Obviamente primero tienen que ganar. Franchute, te quedas hoy ya... Contéstica radio, mi viejo. No me diga que sé con la cabeza. Pon el muñequito, ahí. Silva. Silva, Balls to the Wall. Balls to the Wall. Bueno, recién la competencia es así, Lucas. Son 3 tiros cada uno. Hay una serie de categorías que elabora Mili, como siempre. Ajá. Que tienen que ver con escuchar canciones, con responder preguntas. Y hay un 0 en la ruleta. Vos preguntabas, Franchute, si pasa lo siguiente, si sale el 0. ¿Qué hacemos? El 0 es el doble o nada. Por lo tanto, si vos tirás, sale 0, tenés que tirar de nuevo para ver en qué categoría vas a responder. Preguntas, tenés que responder sí o sí. Si respondés correctamente, duplicas los puntos que ya tenés. Si respondés incorrectamente, los perdés a todos los puntos. No le pasa, ¿okay? Franchute. Que salga el 0, por favor, porque queremos el doble o nada. El 0 es el doble o nada de la ruleta. Sí, empezamos como siempre. Gallo va a ser el croupier porque la ruleta pro de Las Vegas no se puede mover. Gracias a la gente de Las Vegas. Las Vegas queda en Ángel Gallardo 573, frente a Parque Centenario. El mail es lasvegas@juegosdesalon.com. Y hay una página para consultar, para ver las ruletas, que es juegosdesalon.com. Muchas gracias a la gente de Las Vegas por esta ruleta profesional que tenemos ahora. Gallo va a ser el croupier porque, insisto, no se puede mover la ruleta. Así que arrancamos con Lucas. ¿Sí? Okay. Primer tiro entonces, su rule, Franchute en vivo, en doble o nada. El que gana elige qué shows de metal va a haber. Lo veo muy tranquilo. Eche, ¿eh? Accept. En vivo tenemos entradas y tenemos metal. Negro 33. 33. ¿Qué categoría es, Gallo? Estribillos metal. Estribillos de metal, ok. Lucas, vas a escuchar 30 segundos de un estribillo de una canción metalera. ¿Qué canción es y qué banda es? No, Mili, ¿podés venir acá, Mili? Si ya Tenés que esperar que suenen los 30 segundos y después respondés. ¿Ok? Ok. Si decís qué banda es, un punto. Si decís qué banda y qué canción es, dos puntos. ¿No, Mili? Lo dijiste perfecto. Si respondés mal, restás un punto, sabelo. Ok. Si respondés mal, restás un punto. ¿Estás listo? Listo. Arranca la competencia entonces. 30 segundos, una canción de metal, estribillo, ya. Canción era esta, Pancho. Ya sé qué canción es. ¿Vos sabés ya? Yo ya sé. ¿Vos sabés? Lucas. Testament, Practice What You Preach. Correcto. Dos puntos entonces. Muy era bien. Testament, Practice What You Preach. Ojo, ¿eh? Cuidado, pibe. Cuidado, ¿eh? Ojo, sí, ojo. Sí. Dos puntos para Lucas entonces. Recuerden que son tres tiros para cada uno. Va Román entonces. Gallo tira la bola, segundo lanzamiento. Vamos a ver qué sucede. Negro 35. ¿Qué categoría corresponde, mi viejo? Estamos hablando de pistas, guitarra y voz. Pistas, guitarra y voz. Esto era así, Mili. Pistas de guitarra, dos puntos. Si necesita la voz, uno. Exacto. ¿Ok? Vas a escuchar una guitarra solamente. Y tiene que decir banda y canción. Exacto. No me gusta tanto exacto de Mili. Quiero papeles flojos. Claro. Ya esto lo tenemos tan estudiado que ya no falla. Ya no falla. Dios. Ya no falla. ¿Estás listo? Sí. Esperá que termine de sonar el tema. Es la guitarra sola. ¿Ok? Ok. Dale. Esa es la cara del Pancho que estás comiendo más ahora. Vamos a ver, está ahí. Creo que ya sé. La banda, por lo menos. Ahora sí. Me había confundido. ¿Banda? Judas Priest. ¿Tema? You Got Another Thing Coming. Correcto, señor. Dos puntos. Era Judas y You Got Another Coming. Qué lindo que está esto hoy. A ver si le metemos la voz. ¿Podemos meterle la voz? Sí. Mira como canta Roberto. Mira como canta Roberto, ¿eh? Pero al principio el Franchute levantó la cejita como diciendo, ¿esto qué es? No, yo pensaba que era otra cosa. Después, bueno, sí, me di cuenta igual que todos. Va el Franchute, primer tiro, 2 y 2 por ahora. 2 Lucas, 2 Román, primer tiro para el Franchute. Está presionado Franchute, ¿eh? Sí. Aparte arrancó último. Negro 33. Otro 33. Y era estribillo metal. Sí. ¿No? Sí. Estribillo metal. Escúchame, Mili, suponete que le salía cero al Franchute. Está cargado la tercera. Doblo nada, sin puntos. ¿Qué pasaba? Tenía 7 puntos si contestaba bien. Querías una improvisación, excelente, ¿viste? Excelente, Mili. El muñequito que baila de Mili que arma Miguelito. Parado tendría que ser un malabarista. Gorro. ¿Estás listo, Franchute? Sí. Estribillo, canción metal. No respondas hasta que termine de sonar el tema, ¿sí? Está bien. Ahí va. 2 Lucas, 2 Román. La banda ya la sabes, ¿el tema? La banda es System of a Down. Acordate que podés restar si pifias, ¿eh? El tema es... Bring Your Own Bomb, algo así puede ser en... ¡Genio! ¡Fucking genius! BYOB. Triple empate. Triple empate. ¿Qué pasa, Mili? Le dan una masita. Le dan una masita, Francho. Muy bien. Hizo su morisqueta y le da una masita. Una con dulce de leche, sí. Primer tiro para cada uno. Están empatados en 3. En 2. Están empatados en 2. 2 para cada uno de los 3 participantes. Rule, Francho, usted que gana, se llena de metal. Estamos en vivo, cámaras abiertas, portales.com funcionando en... Colorado, el 16, perdón. 16. Estamos hablando de preguntas rock alemán. Preguntas de rock alemán. Epa, sí. Preguntas de rock alemán. No le gustó. Vamos a la lista, preguntas de rock alemán. Todas las preguntas son de rock alemán, miren las que tengo acá. Ok. Preguntas de rock alemán. Decime un número del 1 al 6, Lucas. 2. Dos. Pregunta número dos. Tuviste suerte. Perdón. Él te podría estar espiando las preguntas, pero está muy entretenido pelando una masita. No importa, otra cosa. Esto es así. Si respondes sin opciones, son dos puntos. Con opciones, un punto. ¿Está bien? Está bien. No tengas miedo, que es muy fácil. ¿Cómo se llama el cantante y guitarrista que abandonó Helloween para formar Gamma Ray? Hey Hansen. Correcto, señor. Dos puntos. Animal. Entonces, Lucas tiene cuatro. Era muy fácil. Esto va a ser largo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cualquier chanchada? Me ensucias la mesa del estudio. Estoy tratando de ensuciar. Pon acá arriba, toma. Colorado 23. 23. Pistas, guitarra y voz. Pistas, guitarra y voz. Otra vez, lo mismo. Bueno. Pistas, guitarra y voz para Román. ¿Estás listo? Sí. Ok. ¿Va guitarra primero? Dale. Guitarra primero. Entonces, cuatro puntos tiene Lucas. Román tiene dos. El Franchute tiene dos. Pista de guitarra va ahora. ¿No lo sabes, Lucas? Franchute. Está jodido, ¿no? Lo mismo. ¿Qué era? Puedes pedir voz, ¿eh? Sí, pido voz. Vamos con la voz, entonces. Sí, mismo track, obviamente, pero va la voz. Sever, now and forever. You're just another lost soul. I'm about to be mine again. See her, you'll never free her. You must surrender it all of your light to mean again. Fire for your desire as she begins to turn cold. When the final time you will shiver till you deliver, you will remember it all and it be your mind. ¿Sabes que tenemos que poner canciones solo con la voz? Es genial. Sí. Disturb. Disturb. Pará. Como lleva la voz, por lo tanto es un punto, pero tiene que dar lastas. Voz y tema. Sí. Dio solo el tema, dio solo la banda, por ahora. Sí. ¿Cuánto es? Medio punto. Medio punto. ¿Y la canción? Pará, Mili. Pierde el medio punto, ¿eh? ¿Está obligado a contestar o puede pasar? Está obligado. ¿Seguro? No. Escúchame, si no querés, no contestaste y quedás con medio. Si no, te arriesgás y vas por el 1. Ten en cuenta que él ya tiene 4, vos quedarías con 2 y medio. No, me quedo ahí. 2 y medio. El tema era. Inside the fire. No lo tengo acá, yo estaba buscando. Inside the fire. El segundo tiro. Uy, el 5, Franchut. El 5. ¿Qué viene a ser? Preguntas de rock alemán. Preguntas de rock alemán para usted, señor. Preguntas de rock alemán. Ya sabes, sin opciones, son dos puntos. A ver, Franchute, un número del 1 al 6 menos el 2. El 4. El 4, vamos con la 4. ¿Bajó la masita o necesitas una patadita en el pecho? Un cafecito, me voy a ver. Se viene el firulete de básquet. Esta es difícil, ¿eh? La verdad que me la hacías a mí y tenía mis serias dudas. Blind Guardian grabó un cover de Queen. Sí. Que fue incluido como bonus track de su disco Somewhere Far Beyond. ¿De qué tema de Queen se trata? Spread Your Wings. ¡Vamos, campeón! Voy a ver a Blind Guardian al Teatro Flores. Tiene que ver, yo fui también y no lo sabía. Gran versión. Pará, no le des todas las ricas, Mili. Otra masita para el Franchute. Un cafecito, Mili. De seguro cuando la foca le dan el pececito para la onda, Gus, pero son de él. Ok. Me quieren engordar para mañana, viejo. Pará, no se me anticipe, mi viejo. Ya fueron dos tiros de cada uno. Lucas tiene 4, Román tiene 2 y medio, el Franchute tiene 4. ¿Estás bien, Franchute? ¿Estás para seguir ya, seguro? Silva. Conteste ahora o calle para siempre. Se ahoga. Por favor. Rule Franchute. Sí, el desafío de los campeones del metal. El Franchute pone en juego su título, hasta ahora está invicto. Nosotros vamos a ir con una canción de Accept, banda que está tocando esta noche acá en vivo. ¿Por qué no hacemos un Balls to the Wall? Este ¿sí? Es el lindo. ¿No está Balls to the Wall? ¡No! London Leather Boys. Busquemos canciones de Accept. Está para Balls to the Wall. Teutonic Terror, del disco Nerd of the Nation, tiene video. ¿Está Balls to the Wall? ¿Sí? Balls to the wall, señor. Balls to the wall. Sí. Listo. Balls to the wall. Balls to the wall. Balls to the wall. Balls to the wall. Cierran con esto. Fast as a shark. Balls to the wall. Fast as a shark. Balls to the wall. Balls to the wall. Mira cómo te está mirando. ¿Querés comer masita? TV War. ¿Querés comer masita? Francho. Balls to the wall. Balls to the wall. Balls to the wall. Perfecto. Ok. Qué suerte que coincidimos. Balls to the wall. Accept. Ya regresamos.

Lucas tiene 4 puntos, es uno de los contrincantes y retadores. Román tiene 2.5 y casi que está fuera de competencia. El Franchute, que es quien pelea por retener el título, tiene 4 puntos. Las entradas de Accept se consiguen todavía en Ticketek, 5237-7200. La banda toca esta noche en vivo acá en el Teatro Vortex, ya está todo listo. Si tenemos alguna cámara, vamos a mostrar cómo está el escenario en un rato, si es que hay luz, porque hace un rato mostrábamos el escenario del Teatro Vortex y no había luz, por lo tanto, no se veía un poco. Sí, rueda la ruleta de Las Vegas. Muchas gracias a la gente de Las Vegas por la ruleta pro que tenemos ahora. Y va el último tiro. Va Lucas. Casi sale cero, Mira, se queda ahí, quedó ahí. Te pido por favor, quedó ahí. Cero. ¿Le doy un empujón? 28, 12. Uy, me estoy mareando, No cae. Francho, el golpear. Le doy un golpecito a la mesa. Tun. Cae. 18. Colorado, 18. 18. ¿Tenemos? Estribillos metal. Entonces, ¿estás listo? Si sumas 2 puntos, Franchute, ojo, vas a perder hoy la segunda. Ya, boludo. Déjate perder. Me devuelve la masita que comí. Vamos con todo. Listo. Último punto en juego para Lucas, estribillos de Meral. ¿Qué hora toca Axel? 9:00 p.m. La boletería abre a las 19:00. Pueden comprar las entradas acá en la puerta del Teatro Vortex. A las 7:00 abre boletería, a las 9:00 empieza el concierto. Y esto era... ¿La tenés, Lucas? El tema puede ser que se llame Psycho Man. ¿Puede ser que se llame Psycho Man? Y era de Ozzy. ¿Puede ser que sea de Ozzy? Se mancó, no. Sí, no, no, no te espera de Sabbath. Uno de los temas nuevos de Reunion es este, ¿no? Psycho Man. Por lo tanto, suma uno, resta uno, queda en 4. Qué momento, ¿eh? Cuando dijo la banda pensé que lo tenía del cuello. Franchute, la sabías esta, la verdad. Mírame con esa cara de... ¿Sabías que era...? Hay dos bonus tracks en Reunion del 98. El 5 de diciembre del 97 en Birmingham. Ponelo a bailar. Sí, Rancho, no, toma no 500 pesos. No oficial, pero lo tenés. Escuchame una cosa. Mira cómo hace. Mira la que te hace. Mira cómo baila en Vortex.com el Franchute. Casi que ya está, Franchute. No sé, vamos, pero bueno, vamos a ver. Lucas quedó en 4. Román, todavía estás con vida. Espera, no me tire, por favor. ¿En qué estás escuchando la radio, Franchute? En el equipo de música. Centro Musical. Centro Musical. Sí. ¿CDs? CDs, últimamente vengo complicado. ¿MP3 vos no escuchás? No. ¿Necesitas un CD? Un reproductor, sí. Te vamos a conseguir uno. Iniciamos una gesta. Sí. No puede ser que sigas sin escuchar música. Muchas gracias. Vamos Willis, a conseguirte un reproductor de CD. Encárgate, Willy. Willis, conseguí uno para mañana. Ok, sí, dice. Si hay alguien que quiera donar un reproductor de CD, sabes que yo no tengo ya lo... Quedó tirado en Arenales, la verdad. Sí. El año pasado yo llevé una serie de porquerías. Llevé Walkman, llevé reproductor de CD... Quedó ahí tirado. Voy a fijar, capaz que tengo alguno. Si alguien está diciendo Walkman, el otro día, jueves y viernes, para poderlos escuchar, que cortaron la luz, tuve que recurrir a Walkman. Compil. Sí, Walkman eso. Tenés, cassette, entonces puedes escuchar. Sí, cassette, sí. Tengo un equipo viejo de mi vieja, obviamente, que se escucha cassette. Sí, tengo cassette del Parque Rivadavia. ¿Y el reproductor de CD qué pasó? ¿Se rompió? Sí, palmó. No, y aparte el centro musical, tengo dos centros musicales, los dos palmaron los CD, porque son centros musicales viejos. Escúchame, mira que si te dan un Discman, por ejemplo, tenés que tener el cable para enchufarlo al... ¿Aceptás usado o querés nuevo? No creo. Si viene una donación con esa donación, viene una donación. Pero en buen estado. ¿Qué? Oyentes, es un objeto en desuso casi. Necesitamos un reproductor de CD para el Franchute. ¿Vos no habías tirado uno en Arenales? ¿Y qué acabo de decir? Ah, lo dijiste. No, porque estaba produciendo. No, boludo. No, estoy con otra cosita, señor. No estoy boludeando. Bueno, vamos entonces con el último tiro para Román, sí, que tiene 2.5. Tres. Antes que era el 13, Mili, perdías todo, ¿no? Antes. Y ahora le tocó preguntas de rock alemán. Preguntas de rock alemán. Ok, vamos con las preguntas de rock alemán. Un número del 1 al 6 que no sea ni el 2 ni el 4. El 3. El 3. Vamos con la pregunta número 3. A ver. ¿Te gusta Rammstein? Algunos temas sí. Algunos temas sí. Un tema y video de Rammstein hace alusión a un famoso caso policial en Alemania. Dos hombres se juntaron a cocinar el pene de uno de ellos y luego comérselo. ¿Qué tema y video es este? ¿Con opciones o sin opciones? Sin opciones, dos puntos. Con opciones, un punto. Con opciones. Con opciones. Billy, si responder sin opciones te da dos puntos. Si respondes sin opciones pero mal, ¿resta dos puntos también o resta uno? Resta cuatro. No sea plumo. No. Opciones. Dos hombres se juntan a cocinar un pene y se lo comen. Es Mentail, Duhast, Engel. La primera. Por descarte le dijiste, la verdad. La verdad. Sí. Ok. Un punto suma entonces. Román está en 3.5, pero te ganó el señor que quedó en 4. ¿Sí? Sí. Franchute, tranquilo. Tiki tiki. Es casi patear un penal sin arquero. Vamos a ver. Cuidemos la pelota. A ver si nos pasa lo de Sebastián Sosa con goles al calzón. No, boludía. Último tiro para el Franchute, tiene 4 puntos. Estás jugando la selección, están ahí todos mirando un partido. No, el Borussia Dortmund con el Málaga. 34. Colorado 34. Pistas y voz. Cuidado, cuidado. Pistas y voz, cuidado. Vamos con la guitarra primero, Franchu. Bueno, perdón, 34 salió. Sí, pistas y voz. Es la lista que tiene Gallo. Ah, perfecto. ¿Tenés Quickie? Un poquito. Es jodida esta, cuidado. Va, vamos, estás muy canchero, va a venir uno y te va a romper. Sí, sí, sí, yo sé, un día voy a perder, no te preocupes. Puedo hacerlo. Si querés puedo perder ahora, sí lo hago. Me devolví la masa, Voy a tener que ir al baño. Bueno. Manejala. ¿Estamos listos? Ok. 4 puntos tiene el Franchute, con sumar uno listo, ya está, ya ganó. Ya está. Así que tenés la pista de guitarra de esta canción. A ver si sabes cuál es. Abre los brazos, Luca, como diciendo. Yo estoy en bol. Yo ya sé. Artista y el tema también. Ah, ahora sí. Ahí venía el estribillo. Dígame el nombre del artista, señor. Ozzy Osbourne. 5 puntos. Dígale. Sume 6 como siempre, diga el nombre de la canción. Bark of the Moon. Campeón, con 6 puntos. Puntaje ideal, el Franchute sigue siendo el campeón del mundo. A ver, Ozzy. El Franchute es demasiado grosso, genio. Gracias. ¿A quién le tengo que dar el cheque? Yo dono uno, está impecable, única mano. Dice acá David vía Twitter. Pablo dice, tengo un Discman, te sirve. También reproduce MP3. Podrías incursionar en el MP3, Después tendría que incursionar en la computadora y en internet. Discman tengo, Lo que no tengo, Discman tengo, ahora me acordé, tengo un Discman. Pero, ¿lo conectás? Sí, lo tengo que conectar o algo, sí. Este señor es un vago, Mili, ¿qué me hace? Mili. No, Discman tengo. Tenés razón, me olvidé, tengo Discman. Defiéndalo, a ver. No, se usa hace mucho tiempo, hace muchos años. Si podés escucharse, decís que no. Conseguimos Discman, yo soy un cable. No, lo que tengo que hacer es comprar un equipo que reproduzca CD y ya está. Eso lo que pasa. ¿Qué es el Discman? ¿Lo conectás al Discman? Me saca el loco. Escúchame. Tengo que ver si tengo el cable para enchufar, eso no estoy muy seguro. No sale nada. Es un centro musical, dijiste. Sí. Modelo 1972. Modelo 2000, más o menos. 2000, no, entonces sí. Tengo uno del 92. Sí, tiene auxiliar. Tiene que una. Capaz que si era muy viejo, no tenía ficha, pero en uno. El 2000 sí. Sí, sí, tiene. Pero es un RCA, creo que es el Disman. Es que me olvido, lo tengo ahí metido en el armario guardado. Me olvido, tengo el Disman. ¿Quieres otro para tenerlo repetido? Sí, lo crees. Bueno, la gente, si quiere hacer promociones. No, un reproductor, un centro musical chiquito. Claro, si estás tomando tecor. Ya quiere uno con parlantes y todo, Mili. Por favor. Walkman, no, tenés. Walkman tenés. Sí. Sí, tiene. Digman tengo. Digman también tiene. Tengo todo. Digman, de verdad. Me olvido que lo tengo. ¿Reproductor MP3? No, eso no. ¿Computadora? No, no manden. Y bueno, manden todo. Bueno, Francisco. Se queda más la dólar de Gaura también, ¿eh? Sos el campeón, te quedás esta noche a ver a Axel. Sí, por supuesto. Ok, ¿vos querías ver a Axel? ¿Me dijiste? A Down quería. ¿A Down? ¿Y vos? Down. ¿Los dos quieren ver a Down? Yo también, ¿eh? Usted ¿vos casi también querés ver a Adam? Y a Mayra Imbray y a Carcas. Sí. Sí, y a Craig de los Phil y a Lacrimosa. Te está tomando boludo. ¿Vos tenés entrada ya para Axel? Sí. ¿Vos? No. ¿Te interesa ver Axel? Sí. Ok, bueno, los dos tienen Axel y Meet and Greet. Sí, con Axel. ¿Y Down quieren ir los dos? Sí. Sí. ¿Los tres? Cállese, señor. A Down va a ir Lucas, porque hizo más puntos que vos. Medio. Así que a Down va a Lucas. Vamos, gracias. Bueno. Con Meet and Greet. Excelente. Tenemos Meet and Greets con Down también. Vamos a estar sorteando uno, ya saludamos a Lucas, pero nos quedan tres y los vamos a estar sorteando mañana o pasado. ¿Sí? ¿Hay uno para mí también o no? ¿Qué lo Meet and Greet, pregunto. Dale una masita, mira, no que, mira que yo financié, me lo vi cinco veces. No me digas. Cuatro con Pantera y uno con Down. Cinco veces. Bueno, llenate la boca con esto, ven. Escúchame, Román. Bueno, hoy te quedas Axel. Sí. Ok, tenés Meet and Greet y además de Down, ¿cómo qué querés ver? Anfras y Test también. Sí, okay, vas a también, ¿eh? Otro que abusa. Este es el planchete 2. A la final, está viejo. Axel tienen los dos. ¿Down o Anthrax Testament? Down. Vas a Down y vos vas a Anthrax Testament. Sí. Román, Willis, anota todo porque si no después nos olvidamos. Chicos, muchas gracias por venir. Acá nadie se va con las manos vacías. ¿Cuántas te comiste? Me parece que yo comí 6, vos como 14. Silva. ¿Sabes que no te animás a pasar a ver Mean Smoke? No, no me animo. Lo sabía. Chicos, de nuevo, muchas gracias. Lucas y Román se llevan entradas para Axel y Meet and Greet con la banda Down para Lucas con Meet and Greet y Anthrax Testament para Román. ¿Sí? Agregaron nueva función, ¿sabías? Sí, para el sábado, ¿no? Sí, déjame ver. Es el 12 de mayo, 11 y 12 de mayo, Anthrax Testament en el Teatro de Flores. Ahí también vas a querer ir, Franchute. Vi a Testament 4 veces y Anthrax 3, a Joey Belladonna solista. Vi a John Bushas en el 93 con Anthrax. ¿Qué más querés? Vamos con Guns N' Roses, You Could Be Mine, audio y video en Borderix. Muchas gracias a los tres, Román, Lucas, Franchut. Mañana tenés que volver, ¿eh? ¿Tenés sí, algo que hacer? Me están embuchando para mañana para que sí. ¿Cómo tiene más suba? Es que creo que aumenté un kilo más, creo. Mañana tenemos balanza. Se suma Iván, que va a debutar en la balanza. Tres cifras, ¿sí?, para mí, Iván. Sí, Iván va a estar ahí peleando el podio. Nosotros regresamos después de un par de canciones. Termina una nueva Rule Franchut, gracias a la gente de Las Vegas. A ver qué dice el público. Quiero Meet and Greet con Phil Anselmo, sería un sueño de la San Remil. Para los que ya tengan entradas de Down, vamos a estar sorteando Meet and Greets. Hoy es martes, mañana o pasado, ¿sí? El Franchute tiene la voz muy parecida a Christian Bion, dicen acá. Tengo un contrincante para el Franchute que le pasa el trapo. Del ruso Berea, dice. ¿Sabes que voy con el Franchute? A morir. Si es de preguntas y respuestas. El ruso sabe mucho, lo escuchaba hace 20 años atrás. ¿Qué? Pero 100 pesos si es de por pregunta vos y respuesta, voy con el Franchute. Acá piden que digas Ozzy Osbourne. Richie, nada como. hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20, el Grupo de la Muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes, a la hora del deporte, en Vorterix Rock. Recién tenían audio y video. Primero Guns N' Roses haciendo You Could Be Mine. Recién Motley Crue, Same Old Situation. La música en doble nada en Vorterix y en Vorterix.com. Póngalo a competir con el ruso Vereda al Franchut. Creo que hasta de fútbol es capaz de ganarle. No sé, ahí ya me parece que no. Fútbol, no. Con fútbol voy con el ruso, pero de música voy con el Franchut. No sé si aceptaría el ruso, ¿no? Mira lo que te digo. Yo sí sé, no aceptaría. Ahí está probando sonido una de las bandas locales que esta noche va a estar tocando junto a Accept. Sí, Accept ya probó sonido, sus asistentes, mejor dicho, allá atrás está la batería. Esto es lo que sucede en el Teatro Vorterix en este momento. En un rato se abre la boletería para aquellos que no tienen su entrada y quieren venir hasta acá y comprarla. A las 9 de la noche empieza, a las 6 de la tarde, así que no falta mucho para que estos chicos empiecen a tocar. Recuerden que esta semana vamos a estar regalando meet and greets con Down, pero eso sí, ya tienen que tener su ticket comprado. Si querés conocer a Anfiel Anselmo, escuchate Doble Nada estos días. Listo, muchas gracias. Ahí teníamos una prueba de sonido de una de las bandas locales que van a estar tocando esta noche. Esto es lo que pasa en el escenario del Teatro Vorterix. Accept tocando en vivo en un rato. ¿Te vas a quedar, Wesnovil? Voy a casa, dejo la comp, porque soy capaz que vuelvo. ¿Capaz que vuelves? ¿A Down vas a ir? Ves el jueves, ¿no? Depende de nuestro viernes. ¿De nuestro viernes? Sí. De cómo venía nuestro viernes laboral y todo eso. El viernes es The Cure, así que de eso depende nuestro viernes. Es The Cure en River. Claro. De eso depende nuestro viernes. Esa es la cosa. Nos tenemos que ir, ya se quedan en Vorterix con el Grupo de la Muerte. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 3 de la tarde, 2 de la tarde. Mañana viene Javier, ¿no? El perro urbano, ¿sí? Mañana viene Javier. Mañana es balanza, mañana es tarde de balanzas, nos pesamos todos. Sí, Iván entra en concurso. Entra Iván, sí, que es nuestro nuevo productor. Así que mañana nos pesamos todos, balanza en vivo en Doble Nada. Nos despedimos con una canción nueva de los Strokes que tiene video y se llama All the Time. Doble o nada. Comienzo espacio publicitario.